Bienvenidos al episodio 210 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el infatigable Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente esto de caminar por el mundo sin tener que recargar combustible? Si pudiera caminar por el mundo te lo diría, pero no es un buen momento. Ah, ok. Bueno, actividades pasadas también sirven, Beto. Ok. Abre una cervecita. ¿Qué te parece si empezamos este podcast comentando nuevamente las preguntas de nuestros auditores? O respondiendo, o aumentando las dudas. Y, o todas las anteriores. O todas las anteriores. Y me parece bien. ¿Y tienes algo en Facebook o empezamos con las de Twitter? Sí, llegó una pregunta de Aarón Martínez. Hace poco, está fresquita, hace 37 minutos. Preguntas para el siguiente podcast. ¿Cuál es el cómic que más trabajo les costó terminar de leer? Ya sé que esto es un hobby y si algo no te gusta no lo lees o lo dejas de leer, pero en ocasiones puede haber algo que te haga sentir obligado a leer por diversas razones. A eso me refiero. ¿Tienes alguna respuesta, Beto? No, costar trabajo, no. Yo sí, si algo de plano no me está gustando, sí lo voto, inmisericordiamente. Sí. No sé. Yo pienso que tal vez algunos de los cómics de los New 52, cuando estábamos forzándonos a comentar todas las series, y llegó un punto en que habían algunas series que no había caso. Y me ha pasado también algunas veces cuando he estado tratando de leer algo para el podcast. Específicamente cuando he tratado de leer algo por algún motivo distinto del simple goce de la lectura. Porque si uno, como dice Beto, si a uno no le gusta, ¿para qué va a seguir? Lo bota. Pero como a veces uno promete y dice, vamos a hablar de esto la próxima semana, queda un poco atrapado por esa promesa. Pero en ese caso prometes algo que sepas que quieres leer. No haces promesas. Yo no les voy a decir, les prometo que comento Doomsday Clock la próxima semana, porque no, ya lo dije alguna vez. Eso ya tiene un precio. ¿Quieren que lo haga? Ahí sí necesitan llegarme al precio. No hay de otro. ¿Cuánto era, Beto? ¿500 dólares? No pusimos una cantidad. Solamente dijimos que tenían que llegarme al precio. Sí, ahí sí, si lo hacen, pues tendré que citar a un prócer de la República, a un expresidente que alguna vez dijo, es que un cañonazo de 50 mil pesos nadie lo resiste. Mira, vamos a poner esa meta dentro del Patreon. $500 por leer y comentar Doomsday Clock. 50-50, Beto. Ok. Vamos a ver qué pasa. Jamás vamos a llegar. Bueno, esa es parte de la gracia de esa... de esa promesa, Beto. Creo que no hay suficientes Snyder Brownies escuchándonos como para que eso llegue. Sí, tendrían que ser doblemente masoquista. Y menciono a los Snyder Brownies, que en realidad no tiene nada que ver, pero es que es la clase de gente que probablemente disfrute. Y Three Jokers lo vamos a dejar en $250, solo porque son menos números. Uno. Sí. Ok, así que sería eso como en términos bastante generales. Las otras preguntas que llegaron me parece que son todas para Tierra Prima, así que si se me olvidó alguien, les pido disculpas. Ok, pues pasando a Twitter, en Twitter sí, tenemos una por aquí del domingo pasado, que imagino que llegó después de que grabamos. La Mofeta pregunta, ¿cómo fue que John Stewart comenzó a ser un Green Lantern? ¿En algún momento estuvo solo a cargo de la colección de Green Lantern? ¿Pueden comentar historias de él en solitario? Creo que lo único, leí un par de números de, creo que en esa época la serie era Green Lantern Corps, no específicamente Green Lantern, porque estaba esa serie, estaba Tales of the Green Lantern Corps, y estuvo un tiempo Jon Stewart, porque esto me parece que corrió simultáneamente con esta historia donde se va preso, que si mal no recuerdo la escribía Steve Englehart. Pero en esa época precrisis de Green Lantern, y la verdad es que aparte de los cómics que reimprimieron de Alan Moore, no es mucho lo que he leído de esa época. Lo que leí de Jon Stewart fue Mosaic, que tampoco lo leí entero. Eran poquitos números, ¿cómo que no lo leíste entero? ¿Cuántos leíste? Los que encontré, porque okay. ¿Cuántos fueron? 12. Los que conseguí por acá en... bueno, en esa época, porque después ya no los busqué, pero... he contado varias veces lo mismo. Había una tienda que era West Coast Videos que se dedicaba a importar cajas de saldos de... o sea, no se dedicaba a eso, era parte del negocio. Cajas de saldos de cómics, y ahí podías buscar cómics, tres cómics por $1,000, que en valor de la época iban a haber sido 70, 80 centavos de dólar por cómic. Pero era difícil armar una serie porque eran saldos. eran al azar, aleatorios. Entonces, uno conseguía lo que podía. Estaba ahí toda la tarde revolviendo cómics y a veces conseguía, como en este caso, números consecutivos. Ok, yo, según yo sí los leí todos, le acabo de preguntar a nuestro asistente, el señor Google, y dice que la serie duró 18 números. Ya. Eso es lo que recuerdo yo. Y la. Bueno, y está también su aparición en Green Lantern Green Arrow, de Denny O'Neill y Neal Adams, donde justamente él enrostraba a Hal Jordan su poca preocupación por los derechos civiles, por todo el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Como había sido poco solidario. Que es la introducción del personaje y donde sembraron la semilla para eventualmente convertirlo en un Green Lantern. Que Sí. la forma en que se dio fue que originalmente tenía un cargo de suplente, ¿no? Era el que sí iba a ser cargo de atender cualquier situación en caso de que Hal Jordan no estuviese disponible. Exacto. Y respecto a buenas historias, pues no se me ocurre nada en particular que sea rescatable. Creo que en Mosaic tuvo sus momentos, en Green Lantern tuvo sus momentos y. Pero para muchos, pues yo creo que la mejor forma de entrarle al personaje es con la serie animada de Ellos es Digo Unlimited. Sí, yo creo. Es la mejor representación del personaje y que además es distinta de la de los cómics. En los cómics, bueno, se cambió, pero los cómics originalmente era un arquitecto. Y ahora es ex militar, igual que era que como era en la serie animada. Así que no sé. No quiero hablar mucho de Ethan Van Sciver, Beto. No se lo merece, salvo que sea para burlarnos de él. Lo hicimos cuando pasó lo de sus dibujos que subastaron. No. Pero omitámoslo, Beto, no es necesario. Ok, no entramos en detalles, pero solamente diremos que no, nos divirtió bastante que algunas páginas originales de Van Sciver fueron subastadas con todo lo recaudado, sirviendo para apoyar organizaciones que apoyaban Black Lives Matter, lo cual me parece un gran gesto de Team City. Le dio el mejor uso posible a esas páginas. Para que le doliera. Toma, aquí tienes dinero, pero te... Sí, son de esas veces que desearías que hubieras hecho un video con su reacción, pero no lo hizo. Al menos eso creo. Bueno, pues eso, de Renate, John Stewart, pues creo que sería eso. Si tienes curiosidad por el personaje, pues yo creo que es más fácil entrarle un poquito a la versión animada, que en los años recientes en la versión del cómic han tratado de acercarla lo más posible a esa interpretación, que era la más popular. Mucha más gente lo conoce por haberlo visto en esa serie animada que por los cómics. Pasando a lo que sigue, a Además, ver, Ramón perdón, Cornelio. Beto, es que lo otro es que esa versión de Jon Stewart, la antigua, sobre todo, por lo menos lo que vi era la del hombre negro resentido y enojado. Entonces, era, si bien estaban tratando de llamar la atención sobre un tema de discusión importante, lo estaban haciendo desde una perspectiva bien parcial. Entonces, no es muy buena esa interpretación del personaje. Sí, es que más que parcial, el problema es que lo pensaron como algo para usarse una vez, algo que sirviera para crear conciencia en Hal Jordan de los problemas sociales que implicaba el racismo. El caso es que no pensaron que el personaje se fuera a volver tan popular y tuvieran que volver a usarlo, y no habían hecho un desarrollo adecuado del mismo, no tienen el background con el cual trabajar, y a lo largo de los años, pues cada vez que aparecía, pues nada más veías pequeñas muestras de esa misma personalidad y tardaron mucho en empezar realmente en qué hacer con el personaje, y fue justamente en la serie animada, que se dio además en un momento en el que, debido a las versiones que había en cómics y demás, optaron porque sería lo mejor tener a Jon Stewart en la liga, y fue ahí donde realmente se hizo un trabajo de desarrollo al personaje, que después fue tomado por autores posteriores para aportarle esos mismos rasgos característicos a la versión de cómics. Pero fue de poco a poco, más bien el problema es ese, que cuando se le creó, y probablemente se pensó que iba a aparecer una o dos veces y no más. Y cuando se dio cuenta que tenían que volver a usarlo, pues había que hacer mucho trabajo. Sí. Ok, me toca otra pregunta. Ramón Cornelio pregunta: ¿Han visto la serie de Warner de Doom Patrol? Por lo No. poco conozco de los personajes, veo que tomaron muchos factores del cómic. Me parece que es grandiosa, pero mostré su opinión. Lo mismo con la de Swamp Thing, que fue cancelada. Tampoco la ¿Y vi. tú viste Swamp Thing? Ok, yo de Swamp Thing vi el primer episodio, lo encontré un poco lento, pero en general bien. Pero no hubo nada que me hiciera pensar en, ah, sí, la voy a seguir viendo. Y Doom Patrol, el problema que tuvo es que la lanzaron pegadita a Titans, y Titans es tan mala que no pude avanzar más de 3 episodios. Después, él me dijo que debiera darle oportunidad hasta el episodio de Doom Patrol porque era el bueno. O que viera ese episodio suelto y después me siga con la serie, pero nunca lo hice. Entonces ahí sí no he visto nada, pero por comentarios que he visto sí parece ser que tomó mucho del cómic, y sobre todo de las versiones más modernas de los años, no, Ya. pero no está como pendiente, no la he visto, no sé realmente si es tan buena como algunos. Sí, yo tengo mis reservas, pero supongo que puedo ver un par de episodios y saber qué tal. Puede ser. Puede ser. Y la que sigue, Carlos Ramírez, el Cacha. ¿Qué opinan de la etapa de Slott en Fantastic Four? Solo vi el primer par de arcos, pero mucho en que no es tan bueno como se esperaría de él. Yo leí el primer arco y lo encontré mediocre. Sí, bien a secas. Como que no iba para muchas partes. Creo que sí, de esos casos en el que la serie se beneficia de que le seas fiel. No hay números sobresalientes. Está sólidamente escrita todo lo largo, pero realmente empiezas a ver una construcción de historia hasta que se te van juntando. El número, por ejemplo, de la luna de miel de Ben y Alicia es muy divertido, pero se da en medio de esta construcción larga, que es algo que a veces hace mucho Slot de pensar en a largo plazo en sus historias. Y en el caso de Fantastic Four, me parece que sí ha habido un poquito una falta de tener historias menores que funcionen entre su arco más grande. Y parece ser que yo voy atrasado en bastantes números, no he llegado a lo que salió paralelo a Empire, así es de que no sé cómo estamos, pero se supone que el tie-in con Empire es importante y lo que va a aparecer en los próximos días como parte del Empire Aftermath, se supone que va a ser algo que va a traer consecuencias, entonces pues habría que estar por ahí pendientes, pero sí, la serie me parece que está bien. A secas, no es nada sobresaliente, no hay nada como para recomendarla de forma especial. Hay algunos números mejores que otros, pero en general me parece que es de esas historias que te recompensa a largo plazo. No hay nada que destaque en arcos cortos. Estos arcos largos son como ir sentando piezas y pues habrá que ver si eventualmente empiezan a atar cabos de las cosas que se fueron sembrando para hacer historias más relevantes, porque creo que ese es el problema, que no parece relevante. O sea, lo puedes leer, lo disfrutas, pero no hay nada que te haga ver con ansias que viene el siguiente número o estar pensando en para dónde van las cosas. Creo que ese es el principal problema. Está construida de una forma pensando en que la vas a seguir durante meses o años. Sí, tal vez no fue. Bueno, creo que tal vez luchó ahí contra las expectativas después de la desaparición del grupo por tanto tiempo. Tenían expectativas muy, muy Digamos altas. que uno esperaba algo grandioso, no algo bueno solamente. Sí. Y la que sigue, Bernardo Arteaga. ¿Vieron esto? ¿Será finalmente que le llegó la hora a Greenland? Y cito un tuit de Greg Capulo que hace alusión a un tema que apareció por ahí a mitad de semana y que un artista, creo que es británico, Tristan Jones, Una descubrió que acusación la de portada plagio de. por aliens. Sí. Aquí a Tristan Jones solamente nadie lo ubique porque su trabajo en cómics no es muy conocido, pero para Dark Horse Comics realizó varias ilustraciones, algunas como pin-ups, otras como portadas, y aparentemente pues Greg Land hizo lo que acostumbra hacer, de tomar pedacitos y armar collages con cosas que se roban de los artistas. Y en este caso creo que la evidencia de que le robó pedazos de su arte es muy, muy clara, pero viendo lo que hace, yo a veces me pregunto, ¿realmente es más rápido trabajar así? Porque parece que agarró tres o cuatro dibujos distintos y de uno tomó el cuerpo, de otro tomó una parte de la cabeza, de otro tomó las manos y armó un collage ahí extraño con las piezas de todos los dibujos y me hace preguntarme, ¿realmente es más rápido trabajar así? Tomar recortes de todas partes y estar ajustando tamaños y proporciones para crear un Frankenstein con pedacitos de dibujos de alguien más. Esa es la parte que nunca me ha quedado clara con el trabajo de Greg Land. Habría que preguntarle a un artista digital. Yo lo que he notado es que, por ejemplo, estuve leyendo Watchmen esta semana y David Gibbons tiene estas famosas viñetas que dibuja a la perfección, una al lado de la otra, la que sigue, qué sé yo. Que entiendo que como David Gibbons es David Gibbons, ni siquiera usó caja de luz para hacerlo. Pero el tema es que si vas a repetir una misma imagen y la puedes alterar levemente, tal vez esto de pegar, torcer y usar herramientas te permite avanzar más rápido, no lo sé. Tal vez es su sistema, tal vez sea simplemente un freno psicológico de Greg Land, porque Greg Land, créanlo o no, es capaz de dibujar bien. Lo que pasa es que lo Sí. dejó de hacer. pero el tipo Sí. tenía talento o lo tiene, simplemente no lo usa. Así que, ¿por qué eligió este camino cuestionable para su arte cuando era un tipo que dibujando podría haber llegado bastante más arriba? Pienso yo. No lo sé. Es algún problema de él que él tendrá que ver. ¿Sabes? Respecto a de si esto va a generar consecuencias, creo que tendría que ser una acusación de plagio más seria que un Twitter, más allá de que quede en evidencia y expuesto ante los fans. Creo que los fans que están pendientes de Twitter e indignándose por el tema tal vez no sean lo suficientes como para afectar la carrera de Greg Land. Mientras sigan apareciendo portadas alternativas de Greg Land que se venden, creo que él va a seguir siendo un artista apetecido, más allá de que su arte no sea bueno. O sea, no es el único. Hay varios artistas, no estoy hablando del plagio exactamente, pero artistas que son, que podríamos decir que son cuestionables, pero gozan de una reputación que les permite vivir de ese arte sin mayores problemas. O sea, tienen un grupo de fans que los sustenta. Así que ahí no sé, no sabría qué responder. Estás atacando otra vez a Salvador La Roca, ¿verdad? No específicamente a Salvador La Roca. Bueno, que es el otro caso famoso de artista que recae mucho en el Photoshop y las referencias fotográficas. Pero en el caso de Land, yo recuerdo que cuando vino a la Mole hace unos años, estuvo haciendo comisiones y aparte de que es bueno, es rapidísimo. Entonces no entiendes por qué carajos hacer esta clase de cosas. Que aquí, en este caso, lo que creo que sí puede causar cierta diferencia. No creo que sea el final de su carrera, pero a lo mejor sí va a haber editores que lo piensen dos veces antes de pedirle. No hay los suficientes elementos como para decir, ah, sí, el dibujo es igualito, porque insisto, hace Frankensteins, se roba pedacitos de un dibujo con pedacitos de otro y termina haciendo construcciones distintas. La cosa es que casi siempre cuando hace esto, toma fotografías que se encuentran en internet, porque al parecer cuando hay páginas dedicadas a analizar lo que hace una búsqueda, rubia sexy en bikini. Y las fotos que usó como referencia te das cuenta que están en la primera página de resultados. O sea, abre, busca una foto, la pega en Photoshop y hace los ajustes, trazos necesarios sobre ella para convertirla en un dibujo y ponerle el vestuario de la mujer que quería. Empezó a hacer mucho escándalo alrededor de esto cuando se dio cuenta de que estaba tomando. La mayoría de sus referencias venían del porno cada vez que se trataban de mujeres. Ahí fue cuando se empezó a hacer escándalo de todo esto. Pero más allá de que estaba tomando fotografías de internet, que generalmente eran fotos genéricas y no había nadie propietario de derechos que decidiera perseguirlo, en otras ocasiones lo que hacía era copiarse a sí mismo. Agarraba dibujos que ya había hecho, pin-ups, pósters, etcétera, y tomaba pedacitos para armar collage nuevos y hacer nuevas escenas. Hay muchas escenas grupales. Por ahí hay una portada de los X-Men que alguien desglosó alguna vez y tomó elementos como de 20 portadas suyas anteriores para hacer un collage con todo el equipo. Entonces, si se está plagiando a sí mismo, pues no hay delito que perseguir. Creo que en este caso la diferencia es que como es un artista profesional con cierta reputación y con muchos conocidos en el medio, le hicieron bastante más ruido. El hecho de que haya muchos profesionales que lo estuvieron retuiteando y demás, no creo que esto baste para que alguien vaya a decir, no le vamos a dar trabajo, pero creo que sí va a hacer que algunos editores lo piensen dos veces antes de pedirle algo, pero no creo que vaya más allá de eso. Sí, puede ser. Puede que no pase nada también. Es perfectamente posible. Eso yo creo que hay que votar con el bolsillo. Si no te gusta el arte de Greg Land, no compres arte o sea, no compres cómics que dibuja Greg Land. Y eventualmente podría tener algún efecto, pero la verdad es que creo que mientras a uno no le afecte personalmente, cosa de cada quien realmente en ese aspecto. Y en lo que tiene que ver con plagio, bueno, tendrá que enfrentar las consecuencias si es que alguna vez hay alguna. Si es que deciden hacer una acusación más seria y alguna demanda por daños y perjuicios. Yo creo que eso es lo que podría detener esa forma de trabajar de Greg Land. Si de repente se encuentra con 3, 5 demandas que le dicen reparación por $50.000 cada una por haber utilizado o reutilizado el arte de alguien más para ganar dinero haciendo esto otro, podría ser un problema. Si Marvel hubiese, por ejemplo, tomado esas imágenes de Greg Land y usado esas mismas imágenes para producir merchandising, y luego hay una demanda de parte de, ¿cómo se llama el tipo? Se me olvidó recién. Hablamos de él. Tristan Jones, señalando que quiere que lo indemnicen por daños y perjuicios por el uso, por la apropiación y uso de su arte para producir merchandising para Marvel y Aliens. Eso sí podría acarrearle graves problemas a Greg Land. Sí, pero como no hay más merchandise allá, más allá de que son portadas variantes y los beneficios tal vez no serían tan grandes. Claro. Y está el tema también de que tendría que incurrir en gastos legales para hacerlo. Entonces, cuando es un artista freelance, no creo que tengas la certidumbre de nada, pensando en así, ah, me voy a gastar mucho dinero en un abogado para ver si puedo lograr que lo castiguen y me den dinero. Porque si no pasa, es dinero que perdiste y como freelance, pues no tienes ninguna certeza económica de qué vas a vivir el próximo mes. Entonces, creo que esa es la parte que hace que lo complique. Creo que el único día que vas a ver que algo así suceda va a ser el día que en lugar de que tome fotografías genéricas que se encontró por ahí, ocupe alguna fotografía de un fotógrafo profesional de cierto nombre y peso, que ese sí podría pensar en mover a todo el aparato legal para proceder en su contra. Pero fuera de eso, no veo que esto vaya a pasar, al menos en corto o mediano plazo. Beto, creo que te compraste un perro pequeño, algo así, para espantar al caballero que vende tamales. No, yo tengo gatos, no perros, pero sí soy un perro pequeño, pero muy escandaloso. Y ni siquiera se oye tan cerca, ¿eh? Es escandaloso nada más. Okay. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Y la que sigue, Mérico-san. ¿Han leído el manga Blame? No. ¿Cuál? Blame, culpa. No. No lo conocemos. El programa donde se habló de la masacre en DC Comics fue buenísimo. Gracias, qué bueno que te gustó. Pero no, sí, manga es una materia en la que generalmente salimos reprobados, salvo escasas excepciones. Usualmente nos van a agarrar en territorio desconocido. Sí, así tal cual. Pero Mugi. no nos llamamos manga verso, Beto. Sí, no, lo hemos dicho. Nosotros lo vemos incluso como un esfuerzo de diversidad e inclusión cada vez que comentamos algo que tenga que ver con manga o anime, porque no es algo en lo que realmente estemos muy metidos. Y pasando a lo siguiente, Mugi, que es Mugimon en Twitter. Y retomando un poco algo que les preguntaron la vez pasada sobre el trabajo de Alex Ross, ¿qué opinión tienen de Kingdom Come? Ok, espérate, ¿estás hablando con Esteban del presente o Esteban de 1997? La pregunta está en presente, entonces no dice qué les pareció, qué pensaban o qué opinión tenían, dice qué opinión tienen ahorita. Creo que es una historia pretenciosa. Creo que trata de usar temas bíblicos de una manera ominosa y crea un universo bien, bueno, como es su intención, un universo apocalíptico. En cierto modo, creo que toma parte de su inspiración del aire apocalíptico, valga la redundancia, de Watchmen, pero lo centra en el universo DC y en el legado, en la corrupción generacional, algo así podríamos, no sé. Creo que en su momento, sobre todo porque me impactó mucho el arte de Alex Ross en esa época, como dije, me pareció que era extraordinario, pero cada vez me parece menos bueno. Cosas que quedaron para la posteridad, básicamente la pelea de Superman con Captain Marvel. Sí, que creo que el problema que tiene la historia, más allá de luminoso, es que se siente hueca. Creo que toma los temas grandes y presenta los temas grandes, pero no hay un sustento en la construcción de la mitología que te lleva a esa versión futura del universo DC, ¿no? Que yo, desde que salió la historia, yo sí tuve bastantes problemas con ella, porque me parecía que, aunque el arte es muy bonito, fue cuando empecé a darme cuenta de que tal vez lo de Ross no era hacer arte secuencial. Porque hay muchísimas escenas que se sienten demasiado estáticas. Son bonitas imágenes, pero para contarte una historia visualmente creo que no funcionaban. Y en su momento es algo que se discutió mucho, ¿no? Todas las diferencias creativas que tuvo, porque cosas que él quería poner y que Alan Marwick pensaba que no funcionaban. Y cuando trataba de mediar algo con el editor le decía, no, pues mira, intenta resolverlo para que cumplas un poquito con lo que quiere Alex, pero no, tampoco comprometas tanto tu visión. Entonces, sí, hubo muchas diferencias de lo que cada uno de ellos quería hacer con la historia, y creo que se nota. Entonces, es una historia que es grandilocuente, trató de ser algo épico, y me parece que el problema es que no tenía una base en la cual sustentarse. Entonces, es bonito, es una historia entretenida, pero no más allá, y creo que el problema es que, ya cuando lo volteas a ver a la distancia, 25 años después, pues te das cuenta de que hay mucha gente que sigue pensando que es una de las grandes obras jamás publicadas por DC Comics, y volteas y lo ves y dices, no, es que jamás lo fue. Entonces, me parece que es una historia bien, a secas, con arte bonito, pero poco eficiente, y no más. Además de que para quienes teníamos mucho tiempo en el medio nos parecía una versión rebajada de Twilight of the Super Heroes, ¿no? La propuesta de Alan Moore que jamás se concretó. Claro. Bueno, es de lo que más se habló en esa época, cuando a la luz Kingdom Come se habló mucho de Twilight of the Super Heroes. Sí, mira, hace mucho tiempo que no la leo, pero lo que recuerdo es que es una serie que es más lo que te dice que lo que muestra o lo que evolucionan los personajes. O sea, te va diciendo que esto es terrible y que algo malo va a pasar, pero la construcción de las consecuencias, de la necesidad del conflicto es bastante, ¿cómo decirlo? No sé si, como que tiene poco peso, eso podría ser. Sí, creo que ese es el punto, es que se convirtió en una historia irrelevante. Porque incluso dentro de sí misma te promete que va a pasar algo grandioso y no sucede. Entonces creo que termina por convertirse en falso anuncio. Sí, porque, bueno, volviendo a Watchmen, una de las razones por las que Watchmen se puede seguir leyendo, hablamos hace, no sé, uno o dos capítulos atrás, o tal vez fue en Tierra Prima, el tema de que los temas de Watchmen, específicamente el fin del mundo por el apocalipsis nuclear, si bien ya no estaban tan presentes en la actualidad, uno los puede entender, sobre todo si tiene cierta edad y lo puede recordar, o por lo menos lo puede leer y estudiar sobre eso. Kingdom Come no tiene esa cualidad, esa como versión nihilista respecto de la de una juventud, no sé, corrupta. Es también, creo yo, una como de viejo gruñón, diría yo. No tiene, nunca ha sido así en la historia de la humanidad. Entonces, no sé, tiene varios puntos que uno ya siendo más viejo ya no los valora tanto. Sí, que a lo mejor muchos no saben de qué estamos hablando. Es una propuesta que había presentado y a mediados de los 80 Alan Moore sobre un futuro posible de los héroes del universo DC, que en Kingdom Come hay muchos ecos de lo que era un mundo donde estaba dividido en casas. Algunos de los seres más importantes eran la cabeza de algunas casas y ya veías a sus descendientes, que es parte de lo que hizo que todo mundo le viera muchos ecos a Kingdom Come de esta historia. Está disponible en línea en muchísimos sitios por todas partes. Yo en algún momento, cuando escribíamos de forma frecuente todavía en el sitio de Comiverso, pensé en traducirlo para tenerlo ahí y creo que coincidió con la época en la que amenazaron a Rich Johnston, que pretendía hacer una versión impresa de la propuesta de Alan Moore y recibió los cease and desist. Y dije, ah, no, si es de esas cosas que en cualquier momento van a decir, queremos que lo quites, ya, no me voy a dedicar un par de horas ahí a traducir algo que a lo mejor no se va a poder quedar en el sitio y no lo hice. Pero quien no lo conozca, no lo encuentre, si leen en inglés, tendrán oportunidad de leerlo ya en una versión oficial. Por primera vez, DC Comics ha decidido que va a publicar el texto de la propuesta. No sé si habéis visto algo de eso. Sí, sí vi el anuncio, pero no recuerdo ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ah, lo que pasa es que a fin de año va a aparecer un tomo que si no mal recuerdo lo estaba coordinando Paul Levitz, que ya ves que es esta especie de historiador del cómic en particular de DC, tiene sus libros, estos que cubren las principales eras del cómic, de la Edad de Oro, la Edad de Plata y la Edad de Bronce, y el más reciente proyecto que no lo escribe él, sino que coordina el trabajo de varias otras personas, se va a llamar DC Through the Ages, The End of Eras, que se traduce como DC a través de los 80s, el final de las eras. Va a traer algunas reproducciones de cómics, va a traer ensayos de muchos escritores de la época, y parte de lo que anunciaron como los contenidos es la totalidad de los textos de Alan Moore con historias para fin. Aquí volvemos a lo que hemos hablado antes, algo que van a publicar sin permiso y autorización de Alan Moore. Entonces, ahorita en el anuncio se reveló que van a aparecer este texto. Creo que va a venir nada más Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y no sé si hay algún otro texto aparte de eso, creo que era lo único. Pero sí, el texto completo de la legendaria jamás publicada propuesta de todas las grupos de superheroes de Alan Moore. Que aparte Alan Moore ya le había dado permiso a Rich Johnson de publicarla si es que podía, y cuando les cayó el cease and desist le dijo, no, pues sí, sabes que los personajes son de ellos, entonces si dicen que no quieres que lo hagas, mejor no lo hagas, te vas a meter en problemas. Entonces, o sea, ahí va DC de nuevo a hacer enojar a Alan Moore, ni cómo ayudarlos. A escarbar el cadáver del trabajo de Alan Moore a ver qué puede obtener al respecto. Sí. Pero es eso, esa es una crítica permanente respecto de sí y Alan Moore. O sea, DC básicamente respetó hasta cierto punto los deseos de Alan Moore mientras todavía guardaba la esperanza de que volviese a trabajar con ellos. Pero una vez que eso ya quedó absolutamente zanjado, dijeron, bueno, Mira, explotemos estas cosas. ¿Qué más nos queda? decidieron, ya nos odia. ¿Qué más puede hacer? No los puedo odiar más. Sí, entonces, pues eso, ya no conformes con haber exprimido hasta el cansancio toda la obra publicada de Alan Moore, ahora van a empezar a exprimir también la obra no publicada de Alan Moore. Sí. Hay un resumen de Twilight of the Superheroes en Wikipedia, en inglés y en italiano. Así que ahí lo pueden, si es que leen inglés, lo pueden leer en una versión un poco más corta que la propuesta propiamente tal. Y bueno, pueden usar el traductor de Google para ayudarse. Que si traducen del italiano probablemente va a ser más cercano. La estructura del idioma ayuda. Generalmente cuando yo lo he usado para traducir páginas de italiano, es muy efectivo de italiano a español. Ahí tienen otro consejo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Arturo, Le Messier López. ¿Les gusta el personaje de Hawkman? Se me hacía de una historia muy confusa hasta que empecé a leer el Ron de Venditti. ¿Confusa la historia de Hawkman? No, hombre, ¿en qué cabeza cabe? No, el hecho de que haya tenido 14 reinterpretaciones, que luego nos enteramos que eran reencarnaciones una de la otra y una línea temporal que es imposible revisar de manera lineal, no significa que sea complejo, ¿sí? ¿Cómo puedes decirle complejo a Hawkman cuando tienes los 417 futuros alternos y recurrentes de los X-Men? Hawkman tiene solo como la mitad. Las 11 líneas temporales de Moira MacTaggert. Mira, no he leído lo de Venditti, pero Hawkman creo que es un personaje que visualmente es muy atractivo. Es, por ejemplo, incluso más llamativo que Ángel. Es un personaje que es visualmente es bonito, es atractivo de ver en una página de cómic, como dibujaba Joe Kubert también. Muy atractivo el diseño del personaje. Ahora, por ejemplo, la versión de Geoff Johns era básicamente un arqueólogo que además era Conan y que resolvía todo a mazazo, así tal cual. Entonces, no tiene mucho atractivo para mí esa versión del personaje. No, a nivel historia, más allá de esta versión reciente, yo a Venditti leí 3 o 4 números, empezó bien, pero no tenía tampoco nada que me parecía que fuera a ser lo memorable y lo dejé botado sin decidir ni siquiera, ya no lo quiero leer, fue nada más que no había nada que me atrapara, pero más allá de eso, probablemente las versiones que más había disfrutado de Hawkman antes de eso eran las que no van ligadas a la continuidad, que después las hicieron encajar a la fuerza, como Hogwarts, por ejemplo, que es más una historia de ciencia ficción. Pero sí, el Bueno, personaje, sí. creo que eso, su mayor atractivo es el visual. Si DC hubiese tomado Hogwarts y lo hubiese publicado como un Elseworlds, se habría ahorrado muchísimos dolores de cabeza. Sí. Porque el problema con. No, no tratemos de explicar mejor la continuidad de Hawkman, Beto. Pero Mira. sí, no, en términos como lo que entiendo yo del personaje, no me llama mucho la atención. Ahora, si me dicen que lo de Venditti es muy bueno y me dan razones de por qué es bueno, tal vez lo lea. Es bueno a secas. No creo que llegue muy bueno, pero es bueno a secas. Mira, eso de La explicar la serie continuidad. de. Perdón, espérate. La serie de Hawkman que dibujaba Joe Bennett era. No diría que súper buena, pero estaba bien. Ok. Mira, eso de la continuidad. Creo que fue La en última los vez nuevos que yo. 52. No sé si fue ya en los nuevos 52 o fue de lo último antes de. Pero sí, desde por ahí. De alrededor de 2011. ¿Alguna vez alguien me preguntó en una reunión entre amigos? Si alguien le podía explicar la continuidad de Hawkman y por eso sea lo de las líneas temporales, porque yo tenía una noción más o menos clara de cómo funcionaba, y otra persona que es mucho más clavada en cómics de la Silver Age y Modern Age de DC, estábamos en una cafetería, tomó las manteletas de papel, agarró dos, les dio la vuelta, trazó una línea y empezó a explicar con globos y haciendo un diagrama cómo funcionaba la línea temporal de Hawkman. Tomó una segunda manteleta porque la primera no alcanzó. Y después tomó una tercera manteleta para empezar a hacer acotaciones de dónde encajaban algunas cosas y por qué había cosas que no tenían sentido y qué cosas habían sido retromodificadas y qué cosas habían sacado de la continuidad. Al final, creo que la persona que preguntó tenía una cara de confusión peor que cuando empezó. Así es de que sí, creo que tal vez sea mejor no intentar meternos en eso. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? El mismo Arturo pregunta, ¿creen que algún día volvamos a ver una Batgirl que no sea Bárbara Gordon? Mi favorita era Cass Kane. Yo creo que no. Yo creo que sí. Creo que ahí la cuestión. Lo que pasa es que no creo que vayan a crear una nueva. Pero no me extrañaría que en algún momento decidan volver a poner a Cassandra debajo del traje. O alguien decida que no, ya no le gusta Spoiler como Robin y decidan volver a convertirla a Batgirl. Entonces yo no descarto que algún día tengas por ahí alguna miniserie o historias en donde vuelvas a usar alguna de las otras chicas que ha usado el traje. Yo dudo mucho que vayan algún día a crear una nueva, porque ya fueron, ¿qué? En total, cuatro personas las que han sido Batgirl, si contamos. Yo recuerdo tres. Puesto ¿Cuál que es la estás cuarta? olvidando a Elena Bertinelli. ¿Y cuándo fue Batgirl? Y durante No Man's Land. ¿En serio? Por muy poco tiempo, pero sí. Mira, yo pienso que justamente lo que ha tratado de hacer DC, y esto depende de las políticas editoriales, es concentrarse en los personajes más conocidos de la editorial. O sea, si lo ves dentro de la estructura, traer de vuelta a Hal Jordan, a Barry Allen, que Barbara Gordon vuelva a ser Batgirl, todo tenía que ver con explotar la versión más conocida de la propiedad intelectual y dejar de lado esto que le funcionó muy bien a DC, de los personajes que continúan el legado de un personaje anterior en los 90 y que se extendió y que creo que dio lugar a varias creaciones bastante, bastante interesantes. Así que yo no apostaría porque DC vaya a hacer eso con Batgirl. O sea, ya fue un proceso bien lento y doloroso traerla de vuelta como Batgirl. Así que no creo que vayan a deshacer eso. Ahora, paradójicamente, la serie de Batgirl de la de Kelly Pocket con Cassandra Cain y la de Batgirl ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Quién? ¿El de Stephanie Brown? Stephanie Brown. Las dos eran muy buenas, muy Sí. distintas, pero las dos eran muy buenas. Entonces, Sí, yo por eso no no lo sé. descarto, porque también recuerda que la razón por la que Barbara Gordon volvió a ser Batgirl fue cuando estaba Geoff Johns en esa edad de traer de vuelta a todos los héroes precrisis. Entonces, el hecho de que ya no esté Geoff Johns, puede ser que en algún momento alguien decida que quieren volver a tener las cosas como eran antes y que Barbara Gordon vuelva a ser Oracle, y entonces podrías poner a cualquiera de las otras dos en el papel de Batgirl. Entonces yo no lo descarto. No lo veo como algo que esté en los planes inmediatos, pero no descarto que pueda pasar. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? La que sí es Hector McCoy, que aquí sí usa el hashtag que corresponde y no anda haciendo inventos extraños. ¿Cuál es su versión de Teen Titans o New Teen Titans favorita? Saludos. Creo que esta no es difícil, ¿no? Esta es muy fácil. La de Devin Grayson con Mark Buckingham. Ah, de plano. Encima de la de Wolfman y Pérez. La de Dan Jurgens. Si quisieras ser sarcástico, hubieras dicho Dan Jurgens. Así es. Ajá, los engañé. Aunque no hayas engañado a nadie. La de Geoff Johns con Mike McCone. Esa tenía una buena idea, pero era Geoff Johns y nunca le supo sacar jugo. Mira, a mí me complicó desde el momento en que en el primer número le dispararon un escopetazo en la rodilla a Bart Allen y lo transformaron de impulso en Kid Flash. Sí, la de Wolfman y Pérez. Creo que ahí no había mucha discusión. Ya, si se quieren poner, si nos dijeran, y si no cuenta la de Wolfman y Pérez, ahí hacemos trampa y La de nos la serie pasamos, animada. no, nos pasamos Que ahí era. a, haces trampa y dices, la de Wolfman y Gromit. Mira, me encanta el dibujo de Tom Grummet, pero creo que a esas alturas Wolfman venía Ya venía la baja, ya se sentía gastado. decayendo notablemente la calidad del trabajo que estaba entregando. Era un Grummet a media máquina. Bueno, él habló de tener un tema ahí de bloqueo de escritor que trabajó escribiendo. Así que fue un periodo bajo de Wolfman que terminó con él retirándose básicamente de los cómics como escritor activo. Así que no, la época, bueno, la cacería de los titanes no es necesariamente una mala historia, pero tiene en contra el hecho de que hizo tira al elenco de personajes. Básicamente se deshizo de todos los personajes clásicos, casi todos los personajes clásicos, y fue un dolor leer eso, Beto. Aunque era bueno. Sí, hay nada más que dijiste que era un Grumet a medio gas y no, Grumet no estaba a medio gas. Grumet estaba en lo suyo, pero si a Wolfman ya se le notaba Wolfman. todo un. Wolfman a medio gas. Sí, ¿Dije dijiste Grumet. Grummet? Que, No, sí, no. ma, Quise ma, decir Wolfman. sí, que aparte, más que bloqueo escritor, yo creo que ya había llegado a un punto en el que ya estaba saturado los personajes. Él necesitaba hacer algo distinto y los personajes necesitaban que alguien más hiciera cargo. Creo que ya se había vuelto evidente. Creo que le estaba tratando de ganar a Claremont. Puede ser. Después tengo por acá Real JJ. Sí, ok, sé que no le gusta hablar de Mac Millar, pero leyendo su arco que hizo en Marvel Knights Spider-Man allá por 2004, ¿qué opinan de esa serie en general? No, yo tampoco. Yo en aquel entonces, la línea de Marvel Knights, después del empujón inicial, creo que más allá de un par de chispazos y buenas ideas, no andaba muy bien. Y no, de por sí no me entusiasmaba mucho. Y luego pusieron a Millar, pues menos. Ni siquiera me acerqué por ahí. Así es de que no tengo idea qué tal estaría. Pero creo que si hubiese hecho algo al menos decente, la gente se acordaría más de ello, porque ahorita seguramente la mitad de los escuchas van a estar pensando: Marvel Knights, Spider-Man, Marvel Miller en Spider-Man, ¿cuándo pasó eso? Y no los Sí, yo estoy pensando en eso mismo en estos momentos, Beto. culpo. Sí, yo más bien, yo estaba tratando de olvidarlo. ¿Por qué me lo tenías que recordar? Yo la última vez que recuerdo que le hicieron harta promoción a un trabajo de Millar fue cuando con Brian Hitch se hicieron cargo de los Fantastic Four y lo sumieron en uno de sus peores bajones creativos. Así que eso es lo que yo recuerdo, pero el de Spider-Man no. Sí, yo me acuerdo de la serie, no me acordaba que Millar había escrito un arco, pero pues eso. ¿Esa fue la que dibujó Steve McNiven? ¿O Sí, no? no sé si dibujó algunos números, no sé si fue con los de Millar justamente, Ok. puede ser. No, no, no lo recuerdo, no lo leí. Y, ok, pasando a la que sigue, Mr. Pulp. ¿Qué tal están haciendo los Cuatro Fantásticos, El Fin y Acción Autoritaria? El Fin, me imagino que se refiere a la miniserie de Dien, está bien, a secas, y no sé cuál sea Acción Autoritaria. ¿Te suena? Yo tampoco. No. No, No, yo para nada. no. ¿Cuál será el...? Supongamos que es Authoritarian Action. O Autoritarian. Ah, sí. Este es de Mark Waid y Mike Bieringo. Ah, Se bueno, llama sí. Authoritative. Si es de ese arco, es muy bueno. Ya, no sé qué números son, pero toda esa serie es muy buena. Sí. Es el volumen 3 de los recopilatorios de Mark Waid y Mike Bieringo de los Fantastic Four. Ok. No recuerdo que vaya en el volumen 3, pero Suponiendo que sea ese, está muy bueno. si es el de Weddy Waringo, vale mucho la pena. Y The End es una historia entretenida, sobre todo si eres fan de mucho tiempo de los Fantastic Four. Y porque si no, pues mucho de la intención de la historia, que es justamente dar luz a toda la mitología, pues se pierde. Ahí sí, en general, todas las historias de The End las hacen en miniseries y las hacen en one shots. Y ahí qué tanto las disfrutas depende de qué tan fan seas de cada personaje. Entonces es una historia bien a secas si eres fan del personaje, y todo lo que hicieron Wade y Wiringo es algo que vale mucho la pena. Mira, me suenan estas portadas, pero no recuerdo esta historia. La que recuerdo haber leído, pero tampoco la recuerdo muy bien, fue Avengers The End, que también es de Alan Davis. Que fue una época en la que Alan Davis sacó varios proyectos, digamos, alternativos, porque esto es después de Justice League The Nail 2, o Another Nail, perdón. Así que sí, fue una época en que altos y bajos con el trabajo de Alan Davis, siempre bien en el dibujo. Sí, del lado del dibujo realmente nunca habrá queja con nada que haya hecho Alan Davis. No, no sé, al final hizo unos números de Captain America que eran bien feitos, pero mayormente su trabajo es espectacular. Por eso ya está semi-retirado. Ya solamente hace por ahí portadas y encargos ocasionales. Sí, bueno, no tiene mucho que probar, Beto, ya tiene una bibliografía extraordinaria. ¿Qué A mí más, me Beto? O molestaba ya, con mucho, eso terminamos. queda una. Me molestaba mucho cuando hará cosa como de 10 años. Cuando, no más, como 15, yo creo, cuando empezó Brian Hitch a hacer cosas para Marvel después de The Ultimates, y no sé en qué momento regresó Alan Davis. Recuerdo que alguna vez vi algún comentario en que decía: Ay, no sé quién es Alan Davis, pero parece que está tratando de imitar a Brian Hitch. Son esas veces que te dan ganas de salir a golpear a alguien. Estoy tratando de imitar a Paul Pelletier. Sí. O sea, los dos artistas que no pueden negar que crecieron copiando dibujos de Alan Davis, y alguien sale a decirte que está imitando a Brian Hitch. Por favor, tantito respeto. Y con todo respeto, me gusta más Alan Davis que Brian Hitch. Tiene una narrativa mucho más clara, y en general su trabajo es más limpio y consistente, porque Hitch te puede hacer cosas espectaculares y luego te das las páginas en las que no había nada que lo emocionara y las hizo con toda la flojera del mundo. Y Con Alan el Davis codo, no. Beto, con el codo. No sé si con el codo, tal vez con la boca. Pero yo he visto a Tony Sí, bueno, Sandoval dibujar con la boca, entonces. como dices tú, no están mal dibujadas, pero son aburridas. Sí, es eso. Se aburre él y te aburre a ti. Y Así Alan Davis, al que menos en eso. todos sus años de plenitud, no. Hacia el final sí, ya a lo mejor ya encontrabas por ahí algunos trabajos más disparejos, pero durante décadas fue uno de los artistas más sólidos y consistentes en el medio. Y la última pregunta que está, esta fue Ya fue de ir a buscarla porque a Israel Yeridar Cortiz se le olvidó usar el hashtag, pero encontré su pregunta. Y que se compuesta. ¿Cuál es su Manhunter favorito? Kate Spencer. Yo estaría tentado a decir que sí, pero no sé. Es que Mark Shaw no es que. O sea, lo leí menos de partida. Y tiene varias versiones distintas. Y Kate Spencer me parece que fue una serie más larga y consistente. Era un personaje más interesante también. A mi gusto, esto de estar más anclado a la realidad y tener un personaje femenino fuerte, que está inspirado en personajes femeninos fuertes y complejos, como por ejemplo, no recuerdo el nombre del personaje, pero era el que hacía Helen Mirren en el Prime Suspect, lo volvía bastante más atractivo que lo que se estaba publicando en ese momento. No es que fuera malo Manhunter, pero Manhunter no destacaba en la época, por ejemplo, de los 80, cuando lo escribía Jon Ostrander con Kim Gale. No era una serie que destacara en el universo DC. Lo otro que leí de Manhunter no era con Mark Shaw, era Paul Kirk. la versión de Archie Goodwin con Walt Simonson. Paul Kirk, gracias. Que es la identidad que tenía en los 40 el personaje. Y eso es bueno, pero a la vez no es un personaje muy desarrollado. Es una historia de espías que transcurre en los complementos de Detective Comics durante creo que 12 o 13 números, en historias cortas de 8 páginas. Entonces, no es mucho lo que se desarrolla el personaje, pero es muy, muy atractivo, muy interesante, pero no más que eso. Así que, ¿cuál me gusta más? Kate Spencer. Sí, yo creo que lo voy a poner en empate entre Kiefer Spencer y Paul Kirk. Que además ese traje tan retro, sobre todo la versión que hacía Simonson de él, es preciosa. La hombrera gigante. Las sombreras gigantes y con los vuelos, las botas cuadradas. Y tuvo sus Sí. momentos, porque también. Sí. No sé si esta era la versión de Kurt Busiek, con Grumet justamente. No. Porque ahí era otro personaje que se llamaba Kirk de Paul. ¿Viste lo que hicieron ahí? Ah, Kirk de Paul. Que si no mal recuerdo, esa era el último de los clones de Paul Kirk. La serie Okay. no duró mucho, pero recuerdo que era buena. Eso debe haber sido en la misma época en la que sacó, ¿cómo se llamaba? Power, ¿De Power Company? The Power Company, ¿no? Pues esto debe haber sido más o menos en finales de la década pasada, yo creo que por ahí 2000. 2008, 2009. Power Company, Ok. según yo, es antes, pero cuando dice como por el 2002, 2003, ¿no? Yo diría que fue por ahí por el 2000. Sí, pero sí, yo le doy el empate a Paul Kirk nomás por el sentimentalismo de la versión más cercana a la original. Me pregunto si alguien respondería esa pregunta diciendo que los androides. No sé, ¿por qué, Beto? ¿Por qué harían eso? No lo sé. Si hay quienes son fan de los Red Lanterns, tal vez haya alguien que sea fan de esos Manhunters. Ok. Y eso nos liga, ve nada más la planeación de haber hecho ese comentario al lado. Segunda parte de la pregunta de Israel, su lantern favorito. Mira, aparecían de Power Company y después Kurt Busiek lo recicló y lo utilizó en Trinity. Sí, yo no recuerdo mucho de Trinity. Que Trinity era mala. Sí, no era Pero mala, pero como que era mala. nunca quedó claro qué querían hacer con ella. Creo que ese fue el gran problema. Y por eso era mala, Beto. Era. Le faltaba enfoque. Tenía sus momentos. Había buenos números. Pero en general, como serie, nunca funcionó. Llegó una pregunta de última hora. No, pero no hemos acabado con la historia de Yeridar Cortiz. Dije que era por Ah, ¿cuál partes. era la segunda Y por eso parte? te decía que venía a colación lo de los Manhunter Androides. Segunda parte de la pregunta. ¿Su lantern favorito? Yo creo que es Hal Jordan. Todo el mundo sabe que Hal Jordan es mi Lantern favorito. Lo peor de todo es que. Te van a creer y van a pensar que es la versión de Steven Gerhardt y James Owens la que prefieres. Y yo aquí voy a tomar el camino controvertido, voy a decir Kyle Rayner. Sí, pero ese no es el camino controvertido, Beto. Es el mejor Lantern. No diría que en la actualidad, pero sí en el desarrollo que tuvo en su propia serie por mucho tiempo. Sí, antes de que Geoff Johns llegara a tratar de hacerle un lado, acomodé el lugar. Y le tengo cariño a Guy Gardner, pero no diría que es un personaje al que voy a defender. Es como el idiota de amigo del que no te puedes deshacer. Y que, bueno, que venga al cumpleaños, no importa que se pelee con todo. Ok, tercera parte de su pregunta, su líder favorito, me imagino que se refiere a miembro de la liga. Creo que esto lo hemos respondido, ¿no? ¿Cuál liga, Beto? Sí, depende de qué versión de la liga. Tengo varias respuestas dependiendo de cuál sea. La de Grant Morrison, Batman. Casi cualquier otra en la que haya estado, Martian Manhunter. La Wajajaja era Blue Beetle. Y ahí estaba el Martian Manhunter. Y su afición Sí, por por la eso, galleta casi Oreo. cualquier otra. Casi cual... No, era. Yo diría que era un. Es que, bueno, ahí hacía del hombre serio. Era el contra el que se hacían las bromas. Era el que los tenía que retar. Pero sí, parte de. O sea, mi cariño por el personaje nace en esa serie. Pero no era mi personaje favorito de esa serie. Ok. Pues yo también dependería mucho de qué versión. Coincido con lo de Batman y la de Morrison. Y yo ahí sí prefiero al Martian Manhunter en el Wajaja. Y eso. Y su Titan favorito. Yo ahí sí Dick Grayson y ya. No me meto en problemas. Sí, y en segundo lugar, Cyborg. Ok, yo como segundo lugar en los Titans pondría a Wally. ¿Cómo es que el Tiene un corazón periodo de tan la. corto. ¿Cómo es que el corazón de la liga es tu Titan favorito, Esteban? Explícate. ¿What? ¿No dicen que Cyborg es el corazón de la Liga de la Justicia? Ah, cierto, perdón, es que estaba hablando de Snyder. De Snyder nunca es lo primero que se me viene a la cabeza. A ver, es que tiene un periodo relativamente corto en los Titans. O sea, Mark Wolfman se deshace del personaje poco antes de Crisis. Por lo que se iba a hacer con el personaje después de Crisis. Así que no diría que era mi personaje favorito en esa serie. Pero Cyborg creo que es el personaje que crece. O sea, no creo. Es el personaje que crece y se desarrolla en esa serie. Y se transforma en el corazón de ese grupo. Como es lo que quiere vender Snyder respecto a la Liga de la Justicia. Lo era respecto de los New Teen Titans. Tenía un rol muy similar al que tenía el Martian Manhunter en la Justice League. No era el que tenía que andar retando al resto, porque los personajes eran mucho más serios. Pero sí era el personaje con el que todos se llevaban bien, el que formaba el lazo afectivo dentro del grupo. Así que era muy grato de leer. Ok, Beto, parece que nos llegó una última pregunta a nuestro Twitter. Dos, mientras ¡Dos! respondíamos, ¡Wow! sí, del mismo, Uriel Espinosa. Y Congreso responde: soy fan de Greg Rucka y he leído Stumptown, Black Magic y Lazarus. ¿Pueden hacerme una recomendación de cómics similares, aunque no sean del mismo autor? Sí, hay que decir cuál es, Beto. Yo creo que esa era la idea. Ok. El Punisher de Greg Rucka, Gotham Central que escribió con Ed Brubaker, el Question de Greg Rucka, Checkmate de Greg Rucka, el Detective Comics de Greg Rucka, y que no sean de Greg Rucka, ¿cuál podría ser? Mira, si le gusta Stumptown, podemos empezar con Criminal. Queen and Country. Ese también es de Roca. Sí, bueno, historias similares, me imagino que se refiere en tono. Entonces, si vamos del lado de Stumptown, creo que empezamos con todo Brubaker. Si le gustó Stumptown, probablemente le va a gustar todo lo que hace Brubaker en términos de crimen. Muy. Específicamente Sleeper le recomendaría yo, porque es más parecido a Stumptown que Criminal. ¿Y quién tiene superpoderes en Stumptown? Nadie, pero el tono, digamos, la estructura de la historia. Similar a Black Magic, también no es una historia tan similar, pero probablemente en cuanto a tono, Revival, de Tim Ya. Seeley y Mike Norton. En cuanto a Lazarus, por el tipo de ciencia ficción que es, temas de este tipo, y yo creo que mucho de lo que hace Matt Kynes iría muy, muy en el tema de Mind Lazarus. Yo juego un Management. poquito con Mind Management, por ejemplo, o Department H. Gideon Falls. Sí, más oscuro, pero sí también creo que entra más o menos dentro de ese tono. Y algunas de las cosas Velvet. de Rick Remender también creo que podrán encajar aquí. Velvet también, que es Brubaker con Steve Epting, que es de espías, también tiene un tono. Por eso decía que muy probablemente si le gustaron esas series, mucho del trabajo de Brubaker será de su agrado. Fear Agent de Rick Remender podría gustarte también. Sí. Bueno, Fear Agent debiera gustarte, aunque no sea ni siquiera tan parecido a Greg Rucka, es buena. Igual que Cemento Eternity, aunque sea tan lenta en aparecer. Y pues eso, creo que ya son algunas buenas series para empezar. Y el mismo Creo que Uriel, le dimos como 20. sí, que la mitad eran de Ruka, que creo que lo que él quería era cosas similares, porque digo, creo que Ruka ya lo, si le han gustado las que ha leído, probablemente se encuentra más cosas de Ruka, las va a leer. Ahí sí, casi, casi por default, pero sí, ya le dimos varias. Y luego el mismo pregunta, con tantas publicaciones que salen y tantas que ya hay, tanto en cómic independiente como de las grandes, es difícil entrarle a nuevas. ¿Y cómo empezar? ¿Hay algún consejo para hacer ese compromiso? ¿Hay algún medio de su confianza que reseñe cómics? Ya no. ¿Y cómo entrarle a series nuevas? Es una buena pregunta. Bueno, creo que nosotros somos tu medio de confianza que te podemos recomendar serie. Sí, y generalmente esa es la razón por la que de repente comentamos tan pocas cosas de Marvel y DC, porque nos interesa difundir justamente mucho del cómic nuevo o no tan difundido que hay allá afuera. Así es de que. Pues eso, porque sí, es que el problema es que la mayoría de los medios que hacen reseñas no puedes hablar del medio en general, porque de repente son medios que tienen a 6, 7 personas haciendo reseñas, y a lo mejor estarás de acuerdo con uno de esos reseñadores, pero no con todos. Entonces ahí sí más bien es, y puedes checar, por ejemplo, con sitios que tienen ya un largo historial de hacer reseñas de cómics, buscar reseñas de cómics que te hayan gustado, y si encuentras Sí. reseñas positivas de esos mismos cómics, ve a los autores y busca reseñas de esos autores que otras cosas han recomendado, porque eso implica que es alguien que puede tener gustos similares a los tuyos. Creo que esa sería una forma fácil, que busques a alguien que haya hablado bien de cómics que te hayan gustado y que no lo hayan convencido de cómics que no te gustaron. Ahí te puede dar una idea de compatibilidad de gustos, porque si hablar de medios, pues sí, sí es un poquito más complicado, porque por ejemplo en Debit de repente hay reseñas que me gusta mucho, comparto muchos puntos, y de repente hay unas que dices que cómic leyó, definitivamente no nos tocó la misma versión. Entonces, pues sí, más bien sería pensar en los autores de las reseñas más que en los sitios. Y otro punto importante, si sigues en redes sociales a algunos de los autores de obras que te gustan, ellos generalmente recomiendan trabajo de amigos suyos, que muchas veces es en tonos similares o que tiene un nivel de calidad similar. Puede ser también una forma de entrarle. Ahí algo que a veces ayuda es, más que reseñas, cuando aparecen previews de algunos cómics, por ejemplo en los casos sobre todo de Boom, IDW e Image, son editoriales que cuando van a lanzar productos nuevos, en algunos sitios, una o 2 semanas antes, aparece un previo de varias páginas para que puedas ver por dónde va algún cómic. Entonces es una buena forma de entrarle, porque, pues sí, más allá de opiniones o recomendaciones que tengan conocidos o lo que vayas encontrando tú en la red, no es de repente tan fácil entrarle. Pero pues eso, más cosa de prueba y error, ver lo que te decía con ciertos autores, ciertos sitios, buscar en su historial, si tienen reseñas de algunas cosas que te hayan gustado, ver qué opinaron, ya sea el sitio o alguno de los reseñadores en particular, y irte haciendo una idea. Si realmente son tan compatibles, a lo mejor otras cosas que les hayan gustado pueden resultar en tu agrado. Sí, Y eso puede ser una alternativa. Igual, los primeros trade paperbacks de los cómics de Image generalmente están a $10, que para 4 a 5 hasta 6 números es bastante barato, sobre todo si lo encuentras en sitios como Amazon o Book Depository. Así que eso no es tan, digamos, no es una inversión tan grande, porque no necesitas comprar todo para saber si algo te va a gustar. Generalmente con la primera historia vas a saber por lo menos si quieres seguirla leyendo o no. Yo te recomiendo, trátalos bien. Si no te gusta, véndelos. Pero no publiques antes que te pareció malo. Y también por ahí cosas que se pueden hacer en Image. Si vas al apartado de series dentro del sitio, en image.com, si le das en series, te va a aparecer un listado de títulos. Y generalmente, en casi todas las series que ya tienen algún tiempo, el número uno está disponible para lectura gratuita. Así es de que si hay series que te han causado curiosidad y no sabes cómo entrarles, puedes entrar a image.com o usa el buscador desde Google. Si pones image.com y lo sigues del nombre de la serie de la que quieres saber, te va a llevar al home, te va a decir cuántos números han aparecido, en qué fechas, si hay tomos o no. Y en la gran mayoría de los casos, el número uno es para lectura gratuita, está disponible ahí dentro del sitio. Es otra buena forma de probar material. Mire, y como regla general, pero no infalible, generalmente las series de editoriales independientes que perduran en el tiempo son buenas. Ahora, no significa que te vayan a gustar necesariamente, pero en general son buenas, porque es tan difícil que sobrevivan que requieren que haya un grupo relativamente grande de personas que lo disfrute. Entonces, tienden a ser buenas casi cualquier serie que permanece en el tiempo, con varias excepciones, pero digamos que como regla general, sí, es un buen indicativo. Sí, sobrevivió pese a lo difícil y competido que es el mercado, por algo será. Y mientras respondíamos eso, nos cayeron más preguntas de Rodrigo Díaz Paz. Wow. que creo que son rápidas. Okay. Está leyendo Firepower de Robert Kirkman. ¿Qué les parece? A mí no. Me está gustando y conseguí el TP del preludio. Yo iba a empezar a leerlo cuando me enteré que había un preludio y no se tomó la decencia de decir el número uno no es el empiezo de la historia. Entonces decidí esperarme para, de entrada, que se junte un poquito más de material de la serie y entender exactamente cómo está, si había algo más o es nada más el preludio y la serie regular. El arte se ve precioso, pues ese sí, sabíamos de un principio que no había falla con Chris Samney. No soy gran fan de Robert Kirkman, pero sí, seguramente le daré una oportunidad. Y el mismo Rodrigo Díaz, una de las cosas que me gusta de la llegada de Disney Plus es que vamos a poder ver la caricatura de Gárgolas. ¿Ustedes la vieron? ¿Qué les parece? Sí, excelente. Es muy, muy buena. Es creación de Greg Weisman. Que para sí, quien cuando no hablábamos, lo ubique, perdón, Beto. Cuando hablábamos en nuestros episodios dedicados a Young Justice, que los publicamos a través del Patreon, muchas veces hablamos de Greg Weisman y Gargoyles. Que aparte de Young Justice, también es el responsable de haber lanzado Star Wars Rebels. Así es de que quien no conozca Gárgolas, pues sí no lo pone en el catálogo, porque hay que recordar que no necesariamente el hecho de que esté en el catálogo del sitio en inglés sirve que estará por acá, porque a veces los derechos están todavía comprometidos en algunos territorios. Entonces habrá que ver bien qué oferta de contenidos va a tener, pero si es de las cosas que nos caen dentro del catálogo, si es de las cosas recomendables, sobre todo si no la conocen, es algo que se pueden llevar una muy grata sorpresa con esa serie animada. Y la última pregunta de Rodrigo: ¿han leído el manga de Berserk? ¿Es bueno? Esto ya no lo habían preguntado, lo comentamos alguna vez. Yo no lo he leído, me lo han recomendado muchísimo, pero son muchos tomos, entonces tal vez algún día lo intente, no lo sé. Tal vez algún día es una buena respuesta a esto. No me comprometo a nada, pero no cierro la puerta. No, tampoco lo he leído. Como dijimos, no somos manga verso. Sí, entonces. Ahora, las ilustraciones que veo acá en Google Images son bien detalladas, un trabajo bien de chino el que hizo el creador de la serie, con sus asistentes. Sí, visualmente se ve muy bien, pero no sé, nunca le he entrado. ¿Es Kentaro Mura? Miura Kentaro, sí. Estudio Gaga, el estudio de Lady Gaga. No creo. Sí, un par de amigos que tengo que sí leen manga me la han recomendado mucho, pero no, la verdad es que no nunca le entro. Ok. Con eso terminamos. Ahora sí, vamos a cerrar las preguntas, aunque nos llegue algo más, porque tenemos que comentar otras cosas, Beto. Sí, pues pasamos yo creo que a las noticias, ¿no? Que la semana pasada no estábamos de humor de comentar noticias, entonces dejamos pasar por ahí un par de notas que tal vez hubiese sido relevante tocar, ¿no? Tal vez. Ok, partamos por el principio, que sería el nuevo capitán general de DC Comics. Sí, el nuevo gerente general y vicepresidente senior de DC Comics, cargo sí, que no existía y que básicamente fue creado para decirle a Jim Lee: no, ya no eres la persona más importante en esta oficina, hazte un lado. Sí. ¿Qué dirá el contrato de Jim Lee, Beto? Mira, yo aquí lo que me imagino es que el contrato de Jim Lee, a ver, creo que el contrato de Jim Lee originalmente viene de que cuando le compraron Wallstrom, parte de la venta incluía que él tenía un cargo ejecutivo, ahí de entrada. Lo que sea que le pagó a su abogado fue muy poco. Sí, entonces yo me imagino que hay cláusulas ahí que hacen que sea muy caro deshacerse de él. Entonces, lo que están haciendo es, ok, o sea, creemos que no eres muy bueno para llevar el negocio, entonces hazte un lado. Vas a seguir teniendo una posición importante, sigue siendo ejecutivo, pero donde no nos estorbes con tus decisiones, hazte para allá. Está a nada de convertirse en el publisher honorario, así como Stan Lee en Marvel en los 90, que todos los cómics traían su nombre aunque no estuviera haciendo nada. Está a nada de ser eso Jim Lee en DC. Y aquí lo interesante es que si a alguien le quedaban dudas de cuál es la visión que tiene en AT&T de DC Comics, es un negocio, es una fábrica de franquicias y es lo que quieren explotar. Si les quedaba alguna duda, el nuevo gerente general es alguien que estudió publicidad y marketing, que viene de haber trabajado en agencias de publicidad, como representante encargado de relaciones públicas e imagen de algunos equipos deportivos, y es uno de los ejecutivos más importantes en el crecimiento del mundo de los esports en el último par de años. Así es de que pues si a alguien le quedaban dudas, ya trajeron una persona que se va a encargar de explotar las marcas a todo lo que da. Y lo que mencionaban de las áreas que van a quedar bajo lo que él cubre, va a estar enfocado completamente en el área de negocios. Esto implica que no se va a meter en nada en temas creativos mientras le respondan. Entonces, eso, por un lado, me parece que son buenas noticias, porque quiere decir que el área editorial va a tener cierta libertad de trabajo sin que haya mandatos corporativos, y teniendo a dos editoras tan capaces al frente de la editorial como son Mary Javins y Michelle Wells, eso es bueno. Y por otro lado, el hecho de que todo dependa de que le presente resultados económicos, significa que tienen correa corta. Entonces, no esperen ver cómics experimentales, no esperen ver ideas innovadoras, porque básicamente les van a pedir que se concentren en las propiedades conocidas y más explotables comercialmente hablando. Entonces, pues una buena y una mala, ¿no, Esteban? Sí, o sea, mira, creo que es demasiado pronto. Vamos a ver cómo funciona exactamente esto. Como a mí lo que me interesa es que los cómics sean buenos. La verdad es que el que exploten exclusivamente a Superman, Batman y la Liga de la Justicia y Wonder Woman, habría que agregar. La verdad es que no es algo que me parezca una buena idea. Pero lo entiendo desde un punto de vista de hagamos cosas que produzcan dinero. Así que, en fin, es algo que vamos a ver cómo evoluciona. Y ojalá que AT&T no decida de pronto, no necesitamos cómics. ¿Para qué queremos cómics? Ya tenemos hartos cómics. Tenemos como 90 años de cómics. Así que hagamos películas con esos cómics. No va a pasar porque lo ven como un extra. Entonces, yo creo que sí va a depender mucho de cómo se hagan algunas cosas, pero yo creo que, por ejemplo, para que veas nuevas series regulares de cómics menos conocidos o de personajes, y los podemos llamar de categorías B o C, dependerá de que haya un interés por tenerlos presentes en animaciones, series de televisión y películas, porque en ese caso, pues sí les pedirán que hagan cosas para tenerlas como apoyo a lo que se haga en otros medios. Pero sí habrá que esperar a ver exactamente cómo termina la organización y cuál es el enfoque, porque ya lo comentamos un par de veces, parece que tienen ideas a veces encontradas Michelle Wells y Mary Javins, entonces habrá que ver el balance que encuentran, pero pues aún si se limita la variedad de títulos, pero lo que hacen lo hacen bien, pues creo que por ese lado sería positivo, más allá de las implicaciones en contra que se le pueda hallar al tema. Daniel Cherry se llama el nuevo manda más de DC. Sí, que algo que empezaron a destacar mucho en las últimas semanas es el hecho de que sea una persona afroamericana, ¿no? Que no debiera ser tan relevante, pero ya sabemos que en este momento, sobre todo con la situación social que vive en Estados Unidos, sí se convirtió en parte relevante del anuncio. Sí, bueno, es que siempre que aparece alguien que es de ascendencia afroamericana, resulta que es el primero que hace tal cosa. Entonces, mientras siga pasando eso, va a ser no va a dejar de ser un tema importante. Porque... Y es que en DC, por ejemplo, te encuentras con que por primera vez en 80 años de historia de la empresa, hay dos mujeres a cargo de la editorial. Y unas semanas después te encuentras con que por primera vez hay una persona de color al frente del área de negocios. Entonces, sí. Es... Bueno, DC por último estuvo Janet Kahn, una chorrena de años. En Marvel, nunca. Sí, pero del lado de negocios sí ha habido mujeres, del lado editorial es donde probablemente la que había tenido más peso en algún momento dentro de un área fue Karen Berger. Y cuando corrían el riesgo de que siguiera subiendo, decidieron que mejor la jubilaban. Le daban las gracias antes de que iban a jubilarla y pagarle mucho dinero por años. Antes que se quede con nuestro trabajo. No, pero en Marvel, ¿quién? ¿Bobby Chase? ¿Mary Javins? ¿Quién más? Y pues no hay muchas. Y Bobby Chase, de hecho, ya estaba en DC y fue parte de las que serían despedidas en el reciente baño de sangre. Sí, la noche roja. Ok, ¿qué otra noticia tenemos esta semana? Y otra que no es de esta semana, sino que también fue de lo que debemos haber comentado la semana pasada. Habíamos hablado de los problemas de Dark Horse y que probablemente les iba a costar trabajo encontrar socios de licencias para publicar más cómics. Y resulta que encontraron una sociedad útil en Amazon, curiosamente. Y se anunció un acuerdo no con Amazon directamente, sino con Comixology, que es una división de Amazon, la encargada justamente a los cómics digitales. Y seguramente recordarán, ya hemos hablado también aquí de toda esta línea de Comixology Originals, que son series creadas exclusivamente para la plataforma y que eran exclusivas de la misma. y no había versiones impresas de ellas, porque fueron creadas específicamente para ser explotadas en la plataforma, y se especulaba que tal vez en el futuro, según como le fuera la serie, algunas de ellas podrían llegar a verse impresas sin que hubiera más detalles de cómo iba a funcionar. Yo en ese aspecto siempre asumí que cuando esto pasara iba a ser en print on demand, justamente a través de los servicios de Amazon, y resulta que no, pues la semana pasada anunciaron que habían firmado un acuerdo con Dark Horse Comics para que Dark Horse se encargue de publicar los tomos recopilando estas series digitales, empezando con un puñado de las series más populares, de entre probablemente la que más nombre tiene dentro de ese primer bloque de lanzamientos, es Afterlift, un cómic escrito por Chip Zdarsky, que por ahí estuvo nominado a los Eisner y algunos otros premios, y que es de las cosas más sonadas, pero me parece interesante la idea, ¿no? Es jugar un poquito con esta idea del digital first y después de que algún cómic le va bien, pues tenerlo en versión impresa. En este caso, pues se da a través de outlets diferentes, porque tenemos que primero aparecen en la plataforma digital más grande en cuestión de cómics, y las versiones impresas quedarán a cargo de Dark Horse Comics. Ok. Y tuvimos otro gran nombramiento de un toki, un jefe. ¿Ah, sí? ¿De quién? De Nachi Marsham como el nuevo publisher de IDW, en reemplazo de la engorrosa salida de su publisher anterior. De su efímero publisher anterior, querrás decir. Su momentáneo, que alcanzó a estar una semana en su cargo antes de ser suspendido y posteriormente despedido inceremoniamente. Jude Meyers es reemplazado en este caso por Nachi Marsham como publisher, y también anuncian la promoción de Verónica Brooks al cargo de vicepresidente de asuntos creativos. Sí, sí que sí. Parte de los ajustes, ¿no? Todo eso tiene que ver todavía con todo lo que tuvieron que corregir y modificar a la salida de Chris Rial de la editorial. Sí, sí, fue Chris Rial dejó un hoyo. Literalmente un forado en la editorial que rellenaron de la peor forma posible y ahora lo están corrigiendo. Es que de repente se dieron cuenta de qué tanto hacía Chris Rial en la editorial el día que dijo me voy. Y están pensando, sí, necesitamos cubrir su puesto. No, es que no hay que cubrir su puesto, hay que cubrir cuatro. Sí, sí fue. Darse cuenta un poquito de la importancia que tenía Rial en el funcionamiento de la editorial. Y Nachi Marsham era jefe de la prensa de Marvel en Disney Publishing. Así que de ahí se lo llevó a IDW. Les tiene que haber salido una buena cantidad de dinero a este cargo. Y me imagino que sí. Así que ojalá que salga todo bien. Pero IDW en general hace las cosas bien. Así que espero que esto haya sido solamente un accidente del cual no nos acordemos. ¿Te acuerdas de esa vez que IDW mencionó? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba el tipo? Sí, tuvo 5 días y lo tuvieron que suspender. Porque, es que robaba. Eso sea un chiste de aquí a... Sí, que aquí también esto se volvió relevante también cuando lo anunciaron, porque al darse días después del anuncio del nuevo gerente general de DC, pues empezaron a pasar, creo que fue Billy Ninkun el que puso un encabezado, por primera vez tenemos 2 editoriales en las 5 grandes que tienen a la cabeza a un hombre afroamericano. Pero pues sí. Eso, que me parece que es importante que haya presencia. Y también que ojalá lleguemos al punto en el que no sea necesario tenerlo como noticia. Claro, no haya que destacarlo, sea normal. Así es. Y ya pasando a cosas más recientes, pues creo que otra cosa que deberíamos tocar pues es el tema de moda, el chisme, la telenovela más reciente alrededor de Warner, ¿no? Ah. Y el simpatiquísimo Ray Fisher, sí, que cada vez le cae más mal a más gente. Más allá de los Snyder Brownies, que lo adoptaron como su nueva obra, y luego de que Snyder le dio su bendición como su hijo favorito, y pues creo que toda la gente que... Lo ungió. Sí, tomando una vez más esas referencias mesiánicas que tanto le gustan, lo puso como su enviado para salir y enfrentar al mundo. Y pues más allá de los Snyder Brownies, creo que hay mucha gente a la que ya no le está cayendo nada bien. Resulta que hace un par de meses él se quejó amargamente en redes sociales de que durante los reshoots de Justice League se había presentado una situación de falta de profesionalismo y malos tratos de parte de Joss Whedon hacia el equipo de filmación y el elenco de Justice League. Y esto, pues nunca dio detalles de qué era lo que pasaba, pero él decía que estaba muy mal todo lo que estaba haciendo Joss Whedon, y acusaba también a Geoff Johns y John Berg, los productores de la película, diciendo que ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando y no habían hecho nada. Y en su momento llamó la atención que nadie le respondió públicamente. El único que en algún evento alguien le preguntó fue a John Berg, y lo único que dijo: yo el único incidente que recuerdo en el set fue que el día que le pidieron a Ray Fisher que celebrara algo que había hecho, que gritaron ¡Buya! Se enojó. ¡Buya! Se enojó. ¿Por qué? Pues porque seguramente Ray Fisher le compró a Snyder todo su speech de lo que debían ser sus héroes, y pues cómo iba a ser esa celebración infantil y tonta de un superhéroe cualquiera si él le dijeron que él iba a ser como un Black Terminator. Entonces, pues le molestó tener que gritar lo mismo. Espérate, ¿me todo eso lo inventaste tú o lo dijeron? Que era un Black Lo Terminator. acabo de improvisar, se me ocurrió al momento. Pensé, ¿qué visión tendría Snyder de Cyborg? Sí, Black Terminator, eso es lo que quería Snyder. Y seguramente esa fue la idea que le vendió a Ray Black Fisher. Robocop. Black Robocop puede ser. Nah, Robocop es muy blandengue, todavía obedece a algunas leyes. No, Terminator, porque es Sí, pero eso es implacable. una vez que recupera la memoria. Porque, bueno, vi Justice League. ¿Por qué? Creo que la semana pasada. Por esto de que me gusta perder el tiempo, Beto. Y están apático y listo el personaje Fisher. Que sí, puede ser que haya estado un poco fuera de personaje y que le pidieran que dijese bulla, pero por otro lado es la frase famosa del personaje en toda, no solo en los cómics, o sea, principalmente en la En las serie series animada de los animadas Titanes. y no en una. Ahí es donde grita constantemente Y no ¡Buya! en una. En casi todas las versiones de Cyborg, el Booyah es famoso, es característico. Entonces, ahí sí me dices, ok, hubo un pleito, hubo diferencias creativas entre un actor y el director, porque el director le pidió que quitara Booyah. Perdón, pero aquí yo voy del lado del director. Bueno, ese es la única respuesta que se dio fue esa, que John Berg dijo que ese fue el único incidente que él recordaba. Y después resulta que cuando se acercaron a él para ver si iba a volver a interpretar a Cyborg en Flashpoint, aprovechó para quejarse con el nuevo presidente de DC Films, que es Walter Hamada, y le contó que no se había sentido a gusto con cómo se había manejado el tema de los reshoots, y mencionó diferencias creativas y que le molestó mucho que todas las sugerencias que hizo para revivir el guión fueron ignoradas. Entonces, si ese es todo el problema que tuvo, que alguien le recuerde que es actor, no es guionista, no es productor, no es director. No, y peor todavía, es un actor con una carrera bien corta que a mi juicio la está bombardeando en estos Mira, lo momentos. que está haciendo es asegurarse de que la única persona que le va a dar trabajo a partir de ahora es Zack Snyder. Porque lo que está haciendo es crearse una fama de conflictivo que no le va a ayudar en nada en ninguna parte. Entonces, más allá de que Snyder le pueda dar papeles en sus películas, y está haciendo un autosabotaje, está haciendo una quema de puentes impresionante. Y Da la impresión de que hubiese tratado de hacer lo que hizo Edward Norton con Tony Kaye en American History X, pero sin ser Edward Norton. sí, o sea, yo cuando tiene cierto nombre, cierto peso, que a mí es la parte que me hace más ruido de todo esto. ¿Tú crees que si realmente hubiese habido problemas graves en el set por la conducta o actitud de Joss Whedon, no se hubieran quejado Henry Cavill, Ben Affleck y No Gal se Gadot? lo habrían aguantado. Ben Affleck, Gal Gadot, no se lo habrían Mira, aguantado. incluso supongamos que ninguno de ellos quiso hacer mucho ruido. En el momento que Ray Fisher sale y lo pone sobre la mesa, hubieran salido a decir algo. Y nadie lo ha hecho. Entonces, creo que ese es un punto importante. El otro, esto se dio porque el viernes él salió a decir que había hablado con Hamada. Hamada le dijo que pues no podían proceder porque él no estaba cooperando. Y aparentemente, él exigió que llevaran una investigación, pero que le hiciera alguien externo. Warner fue y contrató un investigador externo para que se encargara de revisar el caso. Y al parecer, Fisher no ha querido hablar con él. Él dice: sí, hablé con él. Y aquí es un correo que le mandé a mi equipo después de que tuve una conferencia de Zoom. Y él mismo dice que abandonó la conferencia cuando el investigador le dijo: esta llamada la está escuchando fulano de tal, que va a servir como testigo. Y se salió la llamada porque no quería que viera a otra persona si él no tenía un representante al lado. Y yo digo: ok, te estás pidiendo que se haga una investigación y vienen las autoridades, vas a presentar tu declaración y no tienes al lado a tu abogado. ¿Por qué ibas a sentarte a hablar con el investigador sin tener a tu agente ahí? Entonces, no sé si encima de todo es muy tonto o cuál es el tema aquí, pero también salió a decir que le habían dicho que podían llegar a un acuerdo y una solución, sí decía que el problema había sido con Joss Whedon y John Berg, y quitaba de todo a Geoff Johns. Ya salió Warner a negarlo, publicaron un comunicado, y creo que ahí hay tantas inconsistencias de los dos lados que yo ya tengo una teoría de conspiración. Empiezo a sospechar que todo esto no es más que un ardid publicitario. Es la única forma de hacer que la gente siga hablando del Snyder Cut sin pagar publicidad, porque le dieron 60 millones de dólares a Zack Snyder para terminar la película que ya existía y estaba guardada, y que a la no fecha... No estaba guardada, Beto, no, estaba escondida. No estaba ni guardada, escondida, porque ni escondida. Warner no quería que nadie la no viera. No, nada más no existía. No existe. Presente. Todavía no existe. Si la película hubiera existido, ya estaría en HBO Max. Y la sigue haciendo. Así es de que no, no existía. Entonces toda esa narrativa estúpida de decir, es que la estaban escondiendo. No la estaban escondiendo. No existía. Tan no existía que no se ha estrenado porque no la ha acabado. Le dieron 60 millones de dólares para terminarla, cuando les había dicho que iba a costar entre 30 y 40. No le van a dar un quinto más para promoción. Va a ser la promoción interna dentro de HBO Max y a lo mejor en otras plataformas de Warner y nada más. Entonces, única forma de tener la atención de la prensa es teniendo un escándalo. ¿Qué haces? Mandas al actor más bajo de los que son visibles a que se queme públicamente. Entonces, no sé, es una de dos. O es Ray Fisher siendo un cretino, un imbécil, quemando puentes en su carrera, o es Ray Fisher sirviendo como marioneta para un ardid publicitario que ha estado por Zack Snyder. Es una de esas dos cosas, no más. Entonces no va a pasar nada con ese asunto, porque insisto, si realmente hubiese un caso de conducta impropia o de malos tratos en el set de parte de Joss Whedon, alguien más ya habría dicho. Y sería un hombre de más peso y tendría que haber acciones. E incluso hubieran... Y recordemos que Joss Whedon tiene una carrera de 30 años, donde nadie más lo ha acusado de algo como eso. Sí, ha habido gente que ha tenido con él problemas por cuestiones creativas, porque no están de acuerdo con lo que hizo, escritores con los que tuvo diferencias y decidieron irse y trabajar por su cuenta, etcétera. Pero por malos tratos, jamás. Y tan es así que tiene muchísimos actores que se vuelven recurrentes en todos sus proyectos. Y por otro lado, si hubiera habido cualquier duda de esto, Whedon tiene una serie en preparación en HBO Max. Entonces, si ese fuera el caso, hasta hubieran suspendido trabajos mientras se llevaba la investigación. Entonces, insisto, una de dos. O no hay nada y todo esto es un artículo publicitario, o nada más es Ray Fisher pecando de idiota y asegurándose de que su carrera nomás no vaya a ninguna parte. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que podemos comentar al respecto, pero la verdad es que cada vez este proyecto es como, más que interés, me genera anticuerpos. Sí, ya te da urticaria nada más de pensar en Justice League y Zack Snyder. Ok, Beto, ¿nos queda alguna otra noticia? Creo que sería solamente los premios Harvey, ¿no? Sí, que son las nominaciones, nuevamente los premios Harvey. Ahí es extraño porque nunca he visto que pongan el calendario exactamente de qué periodo tienen que estar publicadas las obras, porque como ellos se entregan hasta final de año, generalmente ellos parece que premian lo que salió en la mitad de la segunda mitad de un año y la primera mitad del otro, ¿no? Entonces aparecieron los nominados, que ahí, a diferencia de los Eisner, que son más de 30 categorías, los Harvey solamente tienen 6 categorías de premios. Sí, ok. Creo que cuando salgan los premiados podríamos leer esto con más detalle. Por ahora podríamos mencionar que son cómic del año, cómic digital del año, mejor cómic para niños o jóvenes adultos, mejor adaptación de un cómic o novela gráfica, mejor manga y mejor cómic internacional. Así es. Y si quieren ver quiénes son los nominados, lo publicamos en el sitio. Así es de que se pueden dar una vuelta por allá por comicverso.org. Y si scrollan hacia abajo, debe ser por ahí alguna de las notas recientes. O usen el buscador, busquen Harvey Awards 2020 o Premios Harvey 2020 y ahí van a poder encontrar el listado de los ganadores, perdón, de los nominados. Así es, publicado el 3 de septiembre por Alberto. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a nuestro comentario de cómics y series? Me parece bien. ¿Con qué empezamos? Ok, un par de comentarios breves, o uno breve mejor dicho. Leí un cómic que no había leído y que descubrí que estaba disponible, que es la secuela de Kraven's Last Hunt, que se llama Soul of the Hunter, escrito por John Mark de Mateis, con dibujos de Mike Seck, feliz cumpleaños, y Bob McLeod del clan McLeod. Es otro clan. Como decían en alguna de sus series, mismo clan, diferente rama. Sí. Bueno, esto supongo que tú lo leíste hace tiempo, Beto. Yo no lo había leído. Leí Kraven's Last Hand de un par de veces ya hace bastante tiempo, pero este especial Prestige no lo había leído. Formato de novela gráfica de 48 páginas. Sí, yo lo leí cuando salió. ¿Y qué te pareció como conclusión de o como cierre de la historia de Kraven's Last Hand? Pues bien a secas, porque creo que Rea no aporta mucho, ¿no? Es más bien como un Sí. epílogo. Más que una secuela, creo que es un epílogo. Sí, creo que tienes razón. Es propiamente un epílogo, que tal vez es demasiado largo, pero habla, en el fondo habla, para el que no tenga idea de qué estamos hablando, Kraven's Last Hunt, deben haber escuchado por lo menos el nombre, una de las historias más famosas de Spider-Man, donde Kraven lo sepulta, luego viene la pelea con Kraven y bueno, finalmente Kraven se suicida, si mal no recuerdo. Kraven's, esta secuela que es Soul of the Hunter, es básicamente Spider-Man enfrentando las secuelas psicológicas, el estrés postraumático del tormento al que lo sometió Kraven y buscando la fortaleza para perdonar a Kraven. Básicamente es eso. Ese es el enfoque que le da John Mark de Mateis a la historia y creo que no sé si es novedoso, tal vez me habría llamado más la atención hace casi 30 años, pero está bien. Creo que es un giro que John Mark de Mateis le ha dado no solo a esta historia, sino que a varias. El tema de buscar un poco de empatía a la hora de hablar de los villanos de la serie. Sí, que ha sido parte importante de lo que crees el trabajo de Matías es el muy buen desarrollo de personajes y en el caso de Spider-Man lo hizo en particular con muchos de los villanos. Y aquí creo que el tema es que creo que esto tendría más impacto si en las colecciones de Last Hunt viniera al final. Porque si lo Sí, lees debiera solo y venir, años ¿no? después, pierden impacto. Yo tengo un hardcover de una edición bastante vieja, entonces ahí no viene. No sé si en ediciones más recientes lo hayan incluido, pero creo que será lo ideal, porque si la lees por separado y años después, depende completamente de los recuerdos que tengas de la historia y creo que no tiene el mismo impacto. Entonces yo creo que sí, para que funcione, tendrías que leerlo inmediatamente después de terminar Kraven Last Hunt, porque me parece que está bien. Es el problema es que ni siquiera es una historia. Por eso decía que es un epílogo más que una secuela. Es como el colofón, nada más es para darle un cierre a las consecuencias después de lo que pasó en Kraven Last Hunt. Entonces, creo que sí, si tienen curiosidad, si les gusta Kraven Last Hunt y les interesa ver qué fueron las consecuencias, las secuelas emocionales que dejó en Spider-Man, es una buena lectura. Pero por separado y de forma independiente a Last Hunt, me parece que sí te queda de ver porque no tiene un peso que la mantenga, depende por completo de lo que fue el arco original. Mira, hay una edición que se llama Spider-Man Kraven's Last Hand Deluxe Edition, que cuesta $50, que incluye Kraven's Last Hand, otras apariciones de Kraven Las previas. y Soul of the Hunter, más un What If y Sensational Spider-Man Anual del 96, etc. Varias historias más. Así que ahí creo que podrían hacerse una idea bastante completa, tal vez excesivamente completa de esta famosa historia. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? Beto, creo que es hora de que hablemos de Umbrella Academy, a menos que quieras hablar de alguna otra cosa antes de que pasemos a hablar de eso. No, yo creo que vámonos directo con Umbrella Academy. Ok, Beto, yo leí los cómics de Umbrella Academy hace un montón de años y la verdad es que los recuerdo vagamente. Y a propósito de que nos hicieron esta pregunta de cómics o cosas que han tenido que ver y que les ha costado. Umbrella Academy, sobre todo la primera temporada, me costó verla. Me costó pasar a ver, son 8 capítulos, 9 o 10 por ahí. Me costó pasar como la mitad de la serie. Los primeros 6 capítulos los encontré muy lentos, muy aburridos. Y una vez que pasé eso, que fue como esto que hablan del muro de los corredores de larga distancia, cuando chocan contra el muro y después pueden seguir corriendo, cuando rompen la barrera de la fatiga natural del cuerpo. Ahí le empecé a encontrar el gusto a la serie, pero fue un esfuerzo. Digamos que no la estuve disfrutando hasta que la empecé a disfrutar. No sé si te pasó algo parecido. No, bueno, yo ahí de entrada yo tengo que acotar que yo no la vi cuando la lanzaron. Yo sí me tardé varios meses. Esto se lanzó, si no me recuerdo, en febrero del año pasado. Yo la debo haber visto hasta por ahí como de octubre o noviembre, porque justamente cuando la lanzaron cayó en el periodo de convalecencia de mis cirugías, entonces yo estaba viendo TV o cine prácticamente nada, así es de que me tardé en verla, y cuando la vi, pues sí, me aventé, maratón, yo creo que la primera temporada la haber visto en 2 días, y pues lo que hice fue verla de corrido, entonces no, realmente no lo sentí tan lentos. Me llamó un poquito la atención muchos de los cambios que hicieron respecto a la historia del cómic, porque creo que uno de los grandes fuertes del cómic es cómo se regodea en muchas cosas que son propias del medio, el tener villanos ridículos a los que enfrenta un equipo de niños como tal, creo que es una parte que se omitió por completo en la serie de televisión, pero si lo piensas bien creo que fue una decisión inteligente, porque creo que tener un equipo de niños peleando contra la Torre Eiffel, por ejemplo, hubiese sido algo que a la mayoría del público no familiarizado con el cómic le hubiese parecido demasiado ridículo como para seguir adelante con la serie. Entonces, me llamó mucho la atención ese cambio y me intrigó la forma en la que estaban construyendo la historia y en cuanto a esta relación de familia disfuncional, que es lo que se convierte en el fondo dramático para toda la serie. Y me gustó a secas. No me parecía y realmente maravillosa, pero me parecía una propuesta interesante de adaptar una historia que en el cómic funciona de una forma muy distinta, justamente por las diferencias entre ambos medios. Y hace algunas semanas se estrenó la segunda temporada, que imagino que fue la razón para que decidieras ver la primera. Sí, justamente. Como se estrenó la segunda y nos preguntaban por Umbrella Academy, dije, ok, lo voy a hacer. Porque, a ver, cuando recién se estrenó la serie, yo recuerdo haber visto el primer capítulo y no haber tenido ganas de ver más. Que es algo que me pasa con algunas series, películas y cómics. Los empiezo a leer y después no me llaman la atención y no sigo leyéndolo. Entonces, no me llamó la atención, no lo disfruté mucho. Me pasó algo similar a lo que me ocurrió con The Witcher. Y lo dejé ahí. Cuando se estrenó la segunda temporada, empecé a sentir la presión y dije ya. Ya, lo voy a ver. Y bueno, una vez que crucé esta frontera imaginaria, ahí lo empecé a disfrutar. La segunda temporada la vi, la disfruté, la vi con gusto, me entretuvo bastante. Creo que está mucho mejor lograda que la primera temporada. En mi opinión, por lo menos. Creo que se beneficia del hecho de no estar sometido a una estructura tan rígida y poder... Si bien la historia no avanza tan rápido, tiene la gracia de poder explorar un poco más a los personajes al situarlos en un ambiente distinto, en ver cómo se desarrollan, digamos, en libertad, por decirlo de alguna manera, fuera de las reglas de la primera temporada. Así que en ese sentido fue bastante mejor. Creo que el personaje de Ellen Page es terriblemente aburrido en la primera temporada. Creo que es un drama que se prolonga demasiado sin que te aporte mucho. Creo que ese es uno de los problemas que tengo con la primera temporada de la serie. El hecho de que los personajes sufren como en serie japonesa. Es como que tienen esta especie de estoicismo donde no se dicen cosas, se miran, se van. Y finalmente los dramas no progresan, no es que no se resuelvan, sino que no, es como que quedan las cosas sin decir. Y no tengo tanta paciencia para ese tipo de cosas en una serie que dura 10 capítulos de una hora. Siento que la serie avanza demasiado lento en el progreso de estos, digamos, detonantes del drama. Al punto de que nada se empieza a desenredar hasta, como dije, bien avanzada la primera temporada, hacia el capítulo 7 u 8, cuando ya empezamos a sospechar bastante respecto del personaje del novio de Ellen Page. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, spoilers, es que no recuerdo el nombre del personaje, pero te dicen repetidamente que el tipo es malo y que no debes confiar en él. Entonces, considero que para ser más económico con la narrativa, bastaría con un evento cuestionable. Entonces, ¿qué hacen? Presentan un evento cuestionable y después lo desmienten. Presentan otro evento cuestionable, lo desmienten. Otro, y así se van por dos o tres eventos. Y finalmente, cuando ya sabemos que el tipo es malo, que tiene intenciones, no sé si malas precisamente, pero sí cuestionables, lo hacen al menos tres veces te aclaran que el tipo es malo y que lo deberías odiar y que está bien que le pase lo que le pasa. Y eso me parece absolutamente innecesario. Creo que ahí es como no atreverse a descarrilar la historia, a dejarla que progrese. Y se siente a mi gusto forzado. Siento que tiene así como que nunca tratan de poner cuarta o quinta en el auto. Es como que se mantienen en primera y segunda. Cuando sienten que la historia está avanzando mucho, la vuelven a neutro. Es un poco un progreso abortado, diría yo. La segunda temporada no sufre ese problema, en mi opinión. Creo que hay muchas más cosas para ver. Más allá de que la historia no progrese tanto, progresa parceladamente. O sea, cada personaje tiene algo más, muchas cosas más que contar que son interesantes, que hacen que, si bien la historia global no progrese tanto, las historias particulares sean suficientemente interesantes como para que el desarrollo capítulo a capítulo sea más entretenido. No sé si estás de acuerdo con eso. En términos generales, sí. Digo, yo en la primera, como se estaban enfocando más al desarrollo de la relación de los personajes, no me molestó tanto que se fueran lento, pero sí la segunda temporada creo que aprovecha el haber dejado todo eso atrás para poder mostrarte cosas más sustanciosas. Ya puedes empezar a avanzar en el desarrollo de los personajes, en la forma en que manejan sus poderes. La forma en la que cada uno lidia con su peculiar situación, creo que el ponerlos a todos en una época distinta y ver las diferentes formas en que reaccionan, te dice mucho de los personajes. Entonces creo que fue un recurso interesante esto de trasladarlos a una época distinta y ver cómo actúa cada uno de ellos ante esa circunstancia. Creo que eso ayudó mucho en temas de la caracterización y termina siendo una historia muy, muy divertida. Es algo que se aleja ya mucho del tono de lo que conocíamos en el cómic, quienes lo habíamos leído, pero me parece que es igualmente efectivo. Y algo que a mí me gusta destacar de la serie en ambas temporadas es el uso de la música, porque me parece que lo utilizan como un punto que evita que se convierta en un drama que por momentos en la primera temporada tal vez hubiese sido insufrible si no tuviese momentos de comedia. Y creo que utilizan muy bien la música en algunas secuencias de acción o para adornar ciertas escenas. Que ayuda a aligerar bastante el tono de la misma. Y en la segunda, creo que de plano ya se engolosinan y literalmente te hacen números musicales intercalados en las escenas que van avanzando la trama. Aidan Gallagher creo que destaca lejos. Y después diría que probablemente Robert Sheehan es el segundo más destacado. Me gustó muchísimo también el personaje de Kate Walsh, la de Handler. Creo que tiene ese afán megalómano que es muy divertido la forma en la que lo presenta ella, por lo menos. Su personaje es gracioso dentro de su crueldad y, no sé, sus afanes de dominación global. Realmente globales, absolutos. Sí, es la clase de villano megalómano que es fácil que se vaya a la farsa, y aquí creo que juegan un poquito con eso, ¿no? Hay momentos en los que amenaza con irse a la farsa, pero está presentado de forma tal que nunca te molesta, ¿no? Nunca sientes que rompa con el tono de la serie, y eso ayuda a que funcione y te da un contrapunto importante, porque justamente ese aire de megalomanía que hay detrás de sus acciones. Y le sienta bien como contrapeso a lo ridículo de algunas de las situaciones que puedes ver. Sí, y bueno, número 5 es, creo que con largueza, el personaje más. Por un lado, se lleva el desarrollo de la serie, por otro lado, es un actor que se nota que va a ser un actor. O sea, a ver, puede pasar algo que lo impida, ojalá que no sea así, pero se nota que va a ser un actor llamativo. Creo que es un tipo que exhibe un talento enorme para su edad, comparable al de Jamie Bell, por ejemplo. Es que creo que lo que tiene ofrece una mezcla rara en actores jóvenes de carisma y actitud. Sí. Porque ves a muchos actores juveniles que te dan la actitud y no son carismáticos. Y ves actores juveniles que son carismáticos y pierden parte del carisma al pasar por la adolescencia. Y él tiene una mezcla que le deja balancear. Y en esta serie tiene la enorme ventaja de que dentro de los personajes protagónicos es el que tiene menos daño emocional. O sea, es una persona llena de traumas, igual que el resto de sus hermanos, pero sus traumas son distintos. Sus traumas se manifiestan en una. Se convierte en un sociópata, pero es un sociópata funcional, mientras que sus hermanos son incapaces de lidiar con relaciones humanas funcionales. Entonces, eso hace que él tenga que lidiar con mucho menos drama interno que el que están manejando los demás personajes. No sé si estoy de acuerdo con que sea un sociópata, Beto. Creo que tiene una perspectiva un poco distorsionada de la importancia de la vida en base a que ha experimentado situaciones que son absolutamente anómalas. Pero no pierde de vista ni la preocupación por su familia, ni la relevancia de las cosas. Lo que pasa es que en términos generales es como que tiene más claro el peso de un mal versus un mal mayor. Porque ha visto el peor de los males, y males que son malos, pero no se le acercan. Entonces creo que tiene que ver con eso. Es como se le ha enfriado la perspectiva. No sé no se me viene el adjetivo correcto a la cabeza en estos momentos, pero creo que podría ser más. Ok, tal vez sociópata sea una exageración, pero es la clase de personaje que tiene el suficiente desapego emocional como para que es el que sí considera, si le dicen, si puedes evitar la Segunda Guerra Mundial asesinando a Hitler cuando era niño, él no lo piensa dos veces, va y le mete un plumazo a Hitler. Claro, exacto. Pero entonces, lo hace porque sabe que la Segunda Guerra Mundial es malo, ¿entiendes? Sí. Que es algo que a un sociópata no le importaría mucho. Pero creo que se convierte, ok, más que sociopatía, creo que lleva el pragmatismo a un extremo. Esa es la cuestión. Pragmatismo, sí. Es pragmatismo extremo lo que manifiesta, pero es eso, el que su personaje tenga un bagaje emocional tan diferente, es lo que le da esa ventaja de poder operar en un nivel que los otros personajes tienen que contenerse un poco. Que yo creo que si se confirma una tercera temporada, vas a tener un mayor desarrollo en los demás, porque creo que ya se deshicieron de mucho de ese bagaje emocional que traían arrastrando, que en la primera es muy pesado, en esta segunda ya se siente mucho más balanceado, y desde hace una tercera temporada, con la situación extrema que plantean aparte con el cliffhanger que cierra esta segunda, creo que esta serie pinta para ponerse aún mejor. Sí, creo que cada vez se pone mejor, eso es lo que podríamos concluir, es una serie que está mejorando, y creo que es probable que la tercera temporada sea mucho mejor o termine cayendo en lugares comunes. Creo que el problema que podría enfrentar esta serie es que se transforme en algo así como Sliders, donde los personajes viajan en el tiempo y nunca llegan a la realidad correcta. Creo que si se transforma en eso, se le va a acabar la novedad con relativa rapidez. Sí, pero al menos han pensado en formas de hacerlo interesante con cada nueva temporada. Entonces esperemos que con la tercera siga siendo el caso. Ok, Beto, ¿tienes algo más que comentar? Y pues nos estamos alargando, pero de rapidito, ya que le damos salida a cosas que no eran cómics. Y la semana pasada, el 28 de agosto, para ser exactos, se estrenó en Netflix una película española que se va a presentar en festivales de cómics y de cine a inicios del año pasado. Y pues sí, creo que vale la pena comentarla, si probablemente mucha gente ni siquiera sabe de su existencia. Se llama Orígenes Secretos. Al principio sé que es una coproducción argentino-española. Yo asumo que alguna empresa argentina puso dinero, porque todo está realizado en España, la historia sucede en España y todo el elenco es español. Es una historia que es un thriller de suspenso policíaco, en la que un nuevo inspector de policía llega a un precinto en donde va a reemplazar a un investigador bastante veterano que está a punto de jubilarse, y en el caso que les toque investigar todavía juntos, encuentran un cadáver en condiciones misteriosas, con un par de pistas que no terminan de entender, hasta que un comentario del hijo del policía más veterano, que es el dueño de una tienda de cómics, les hace ver que al parecer quien cometió el asesinato quería hacer alguna alusión a Incredible Hulk número 1. Y cuando aparece un segundo muerto y se dan cuenta de que parece ser una alusión a Iron Man, se dan cuenta de que algo extraño está pasando. Así es de que mientras la inspectora jefe de la comisaría obliga al inspector veterano a firmar sus papeles de retiro para jubilarse e irse a su casa, al investigador más joven le asigna un asesor externo para que lo ayude a buscar más pistas en la investigación del caso, de lo que evidentemente es un asesino serial. Y el asistente externo en este caso es justamente el hijo del inspector mayor, que como dueño de tienda de cómics es bastante nerd y es quien se encarga de descubrir pistas. Entonces imagínate que estuvieras viendo Seven, pero si en lugar de ser hecho por un director de cine conocido por su trabajo serio o por jugar con el aire noir y que se le puede dar a estas historias, decidirá llenarlo de referencias a cómics. Y mézclale que tienes como parte del escenario secundario la tienda de cómics, propiedad de Jorge, que es el dueño de la tienda, algunos chistes y menciones a cómo funciona la escena de cosplay, cuando un personaje dice, ¿pero qué no se supone que tú sabes de esto si te gusta el cosplay? Y la respuesta, que es algo perfectamente natural, y quien quiera quedar conmigo con cosplay lo sabe, el hecho de que me guste ponerme trajes de cómics no implica que haya leído cómics. Toda la... Y viceversa. Exactamente. Todos los personajes secundarios e incidentales que aparecen en la tienda son situaciones que quien quiera que esté en este medio las ha visto en alguna parte. Las alusiones a las cosas que pasan en los asesinatos, a cómo juegan con muchos clichés de cosas que tienen que ver con el género de superhéroes, etcétera. Es la clase de cosa que tienes que definir como que es cine geek, hecho por geeks y pensando en un público geek. Tal cual es un thriller policíaco que en realidad esconde una carta de amor a los superhéroes, tanto en cómic como en películas. Tan es así que pues estás viendo una película sobre un asesino serial y tiene una escena postcréditos, y no conforme con tener una escena postcréditos, tiene un cameo de Stan Lee, o lo más cercano que puedes tener un cameo de Stan Lee en una película española. Y pues es eso, una historia bastante divertida. Me parece que en el aspecto de thriller policíaco funciona bien, es una película pasable. Probablemente algún aficionado al cine noir, a las historias de detectives y de suspenso de este tipo, pues le parecerá una película entretenida, pero no más allá. Pero si además de eso son fans de los cómics, yo creo que la van a encontrar tremendamente divertida. Entonces sí les recomiendo que le echen un vistazo. Es una película que en teoría sí va a estrenar en el verano y en varias partes del mundo en cines, pero pues eso ya no se pudo dar. Y el acuerdo que fue con Netflix para que lo liberara en todos sus territorios, incluido Estados Unidos, Europa y América Latina. Y pues está ya disponible, si lo buscan así, el título tal cual, Orígenes Secretos, que además del mismo título es una alusión a una vieja publicación de DC Comics, pues se pueden hacer una idea de por dónde va el asunto. Entonces, si pueden, échenle un vistazo. Una película dura poco más de hora y media, así es de que si le echan un vistazo, seguramente encontrarán algo divertido en esta película policíaca. Ok, encontré un actor argentino en la serie, en la película. Así Leonardo Sbaraglia. ¿Ah, es argentino? Sí. Aparece muy poco y como habla casi casi sin abrir la boca, no le noté tanto el acento. Pero ahora que lo menciono, sí, creo que sí. Sí, ha hecho varias películas en España. Bueno, hay varios actores argentinos que han actuado bastante en España. Así que, bueno, es uno de ellos. Es un actor bastante bueno, por cierto. Sí, ahí lo ubico, okay, por un par de películas españolas, justamente. Pero no sabía que era argentino. Queda, por fin, mi última recomendación. Esto ya lo había mencionado, pero esta semana lo he visto mucho y creo que vale muchísimo la pena. Así que voy a insistir con esta recomendación. Se trata de un canal de YouTube que se llama Comics Kayfabe, que es conducido principalmente por Ed Piskor y Jim Rugg, que son dos artistas de cómics bastante, cómic independiente principalmente, pero bastante reconocidos, bastante aclamados, y que cuenta con la participación ocasional de Tom Scioli, que también es un autor independiente reconocido y aclamado. Este canal de YouTube tiene varias secciones recurrentes. Unas son las entrevistas, que son las... utilizan el lingo de la lucha libre para el canal de YouTube. Ese es como el gancho, el gimmick, como dirían en la lucha libre del canal. Kayfabe es un término que se utiliza en la lucha libre para hablar de esta farsa de la realidad, o sea, esta realidad dentro de la realidad, la realidad que tratan de presentar al público para engañarlo respecto de la personalidad de los luchadores, las cosas que pasan entre ellos, etcétera, lo que corresponde al espectáculo. Las entrevistas se llaman Shoot Interviews. Chut es un término que utilizan nuevamente en el lingo de la lucha libre para hablar de cuando los luchadores hablan en serio, hacen un chut. Cuando hablan dentro del kayfabe, de la farsa, están hablando, dentro de la farsa, kayfabe. Entonces, la idea aquí es entrevistar a autores famosos y ahondan bastante en cosas que pueden ser de mayor interés para fans, digamos, más avanzados, de más años, o aspirantes artistas. Creo que es un excelente recurso para gente que quiere dedicarse a los cómics o al menos quiere saber más de ellos y por lo tanto quiere enterarse un poco más del proceso y de la forma en la que se van creando los cómics. De partida tienen la opinión y el comentario de dos personas que hacen cómics y que pueden hablar con mayor propiedad respecto del proceso propiamente tal y que tienen las herramientas técnicas para conversar con pares, a diferencia de lo que ocurre con los fans o con gente que se dedica, que es periodista, digamos, del medio y que no tienen todas las mismas herramientas para conversar de este tipo de temas. Así que es bastante más interesante en algunos aspectos. Otra de las secciones que tienen son, por ejemplo, los repasos de series clásicas. Tienen una sección que le han dedicado a Alan Moore que se llama Read Moore Comics. Bueno, los gringos lo pronuncian Moore. No sé por qué a veces es Moore y a veces es Moore. Pero bueno, es Alan Moore. Es por el inglés británico. Ok. El Moore no es tan marcado, es más como una O alargada. Moore. Es un juego de palabras, porque el gancho o la frase que utilizan para la serie, para el canal es lee más cómics, Read More Comics. Y los de Moore son Read More Comics. Y han comentado Watchmen, Something. El anual 11 de Superman, que es For the Man Who Has Everything. The Killing Joke. El de Killing Joke me gustó muchísimo. También comentaron What Happened to the Man of Tomorrow, que es el cómic con el que se le da cierre a la etapa, bueno, de la Bronze Age en esa época, pero a la despedida del Superman de la Silver Age, antes el Superman pre-crisis, digo. Así que es bastante interesante ver la perspectiva de ellos, sobre todo porque Ed Piskor y Jim Rook son tipo. Ed Piskor es como que tiene más una educación como de la calle. Tiene esta estética de él así se viste con como que fuera rapero y habla como que fuera rapero. Jim Rook es muy académico y Tom Cioli no. Tom Cioli es un poquito más extraño. Tiene siempre una forma de ver o de enfrentar los temas que es un poquito más fuera de lo que uno podría presumir con una, no sé. Siempre sale con opiniones que yo no me espero. Lo de Jim Rook siempre es interesante, pero no es que yo lo sepa, sino que es como una persona mucho más informada que yo. Lo de Ed Piskor es súper auténtico, se nota cuando le gusta o no le gusta algo, no disimula mucho ese tipo de cosas, entonces es muy genuino cuando demuestra admiración. Así que entre los tres, cuando los tres comentan juntos algo, se salen cosas bien interesantes y el cómic de Killing Joke, es solamente Ed Piskor con Tom Scioli, pero hacen una revisión exhaustiva de, por ejemplo, de las transiciones que hay dentro de Killing Joke, del trabajo de color, que es algo que hemos hablado con Beto acá en este podcast, la diferencia entre el color original de John Higgins versus el color revisado por Brian Bolland, que no es el más popular, pero técnicamente es el que el artista quería, así que hay varias cosas muy interesantes ahí, ¿no? Me entretendría mucho tratando de mencionar varias cosas, pero les recomendaría ver los episodios dedicados a los cómics de Frank Miller en la tarde. No he terminado todavía, pero estaba viendo el de Born Again. Ya vi el de Dark Knight Returns. Y como dije, ya han hecho varios de Alan Moore. Así que el canal ya tiene un par de años y hay muchísimo material para ver. Publican aproximadamente dos episodios o dos o tres videos a la semana. Así que hay bastante material para ver ahí. Ok, suena muy bien. Sí, definitivamente es un gran aporte, diría yo. Es un nuevo canal dentro de las cosas que suelo escuchar relacionadas con cómics. Es algo nuevo que se ha transformado en un aporte enorme, creo yo, para mí como lector de cómics. Así que eso, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio extra largo del podcast. Tal vez el más largo del año, no lo sé. Puede Si ser. no lo es, chocan el palo. Puede ser, puede ser. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albión 2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, lugar donde pueden encontrar nuestros especiales mensuales y ocasionalmente algún extra que la verdad que hemos tenido algunas dificultades técnicas para sacar más extras, así que vamos a ver qué podemos hacer ahí en un futuro cercano. Beto, ¿algo que agregar? Y nada, recordarles que aún si no se puede suscribir a Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces de cada nuevo episodio que se publica. Y recordarles que en el sitio, y mal que bien, estoy poniendo al menos un par de textos cada semana para que sea una vuelta si es que ya no lo hacían. Y comentarles que el podcast de Tierra Prima se ganó al menos una semana más de vida. Y pues agradecemos su apoyo y esperamos sus aportes si es que quieren que se siga manteniendo vigente ese podcast secundario de Comiverso. Sí, si llegan suficientes preguntas como para llenar con facilidad el episodio 11, así que concéntrense en el episodio 12, porque no creo que tratemos de hacer un episodio extra largo este viernes que viene. Pero sí, les agradecemos que les guste el podcast y que hayan manifestado su intención de que sobreviva. Sí. Teníamos que hacerlo sentir que lo perdían para que lo apreciaran, ¿verdad? Sí, lamentablemente tuvimos que llegar a ese extra. Pero no se ha salvado todavía, Beto. Está No, ahí. está en la tablita. No. Sí, está ahí con intravenosa, con goteo de morfina. Así que si quieren que sobreviva, tienen que manifestar interés en que así sea. Y recuerden distanciar los temas de discusión de los que tenemos habitualmente en este podcast para que haya algo de diversidad ahí también. Ok, habitantes del futuro. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden mantener la distancia social, usar sus mascarillas, lavarse las manos y cuídense mucho. Hasta la próxima.